En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos, estamos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Tenemos el Tertulia con Manuel Carvallal, con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro, con muchas otras cosas, informaciones que esperamos, que deseamos que sean de vuestro interés. Ya sabéis que tenéis un hashtag, una etiqueta en Twitter, desde ya mismo podéis participar, Almohadilla Rosavientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible que esto llegue hasta vuestros hogares, con María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, con los siguientes contenidos. Y el primero de esos contenidos son los crononautas, los viajeros del tiempo, y los están buscando ¿dónde? Pues ¿dónde si no? En las redes sociales, Juanjo. Hola, bueno, pues sí, ahí la Universidad de Michigan, la Universidad Tecnológica de Michigan, está haciendo una investigación que ha presentado además a la Sociedad Astronómica Americana, en la cual está buscando, como tú dices, esos viajeros en el tiempo, esos crononautas, pues como tú indicabas también, en Internet, en las redes sociales. Está buscando huellas de la presencia de viajeros en el tiempo, de personas que hayan venido del futuro y que hayan dejado alguna señal, algún mensaje fuera de nuestro tiempo, algún indicador dentro de Twitter, Facebook o Google. Y desde luego, Lorenzo Fernández, muy buenas, que hemos vivido una semana verdaderamente intensa. El avistamiento en Alemania, en la ciudad de Bremen, el pasado lunes. Días atrás se conoció una información respecto a un evento que había ocurrido en el Reino Unido, cerca de Londres. El piloto de un Airbus, el piloto británico, declaró ante las autoridades que un objeto en forma de rugby le había abordado, le había provocado realizar una maniobra de evasión. El documento oficial de ese caso está presente y está desclasificado, junto a otros muchos de los que nos vas a hablar. Sí, la verdad es que buenas noches. El tema OVNI parece que vuelve a estar de moda en las últimas semanas. Hay otro gran avistamiento que se ha producido hace dos días escasamente, coincidiendo con lo de Alemania, pero en este caso en tierras mexicanas. Ha sido verdaderamente espectacular. Hay que unir a este tipo de avistamientos también los que se están registrando en todo lo que es la zona andina del Perú. Y como bien dices, hace muy poquitos días ha salido la información relativa a otro avistamiento sobre un aeropuerto, en este caso, donde el objeto volante no identificado, a decir del piloto que comandaba este Airbus, vuelvo a repetir, noticia del 5 de enero, que ocurrió el año pasado, pero que ha salido ahora, pues parece ser que ha declarado que aquel objeto estuvo a punto de colisionar con el avión. Y los mormones antes hacían una cosa, esperar a que les abrieran la puerta. Normalmente no lo conseguían. ¿Conseguirán que llegue el fin del mundo? Porque están esperando eso ahora, Manuel Carvallal. Esta es la información que ha salido esta semana en un medio norteamericano y que se ha reproducido en varios medios europeos, hablando de 101 centros de almacenamiento de comida en Salt Lake City, en la capital mundial de los mormones, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cada uno de los cuales puede almacenar hasta 143 supermercados. ¿Para qué almacenar tanta comida? Y en California, Silvia Casasola, tenemos una campaña viral relacionada con estas temáticas, relacionado con los círculos ante el cerebro, los famosos crop circles. Pues eso parece. Resulta que pues en estos primeros de año, en enero, pues ha aparecido un círculo, un crop circle, y es en Salinas, en California. Y se quedaron ahí un poco alucinados la población del lugar, incluso el dueño de la granja. Y esto además era un dibujo diferente de los habituales de esos crop circles. Y bueno, poco a poco investigando, incluso los ufólogos y los investigadores del misterio se desplazaron, veían muchas dudas, y luego iremos contando de qué se trataba y qué multinacional estaba detrás. Tendremos también esta madrugada del buscador, los últimos avances tecnológicos, nos lo contará Martín Espósito. Ha habido una reunión, el CES en 2014, una reunión en los Estados Unidos, nos va a comentar desde allí todos los detalles, y también hablaremos de la trilateral. Dicen que es uno de esos gobiernos en la sombra, parecido al Club Bilderberg, pero posiblemente incluso es todavía más poderosa la comisión trilateral. Todo esto y mucho más hasta las 4 aquí en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Viajeros en el tiempo, crononautas, nos ha presentado ese asunto Juan José Sánchez Oroz, recién llegado de el otro lado del mundo, bueno, más que el otro lado del mundo, por lo menos de otra cultura, de la zona de Medio Oriente, ¿no? Sí, hemos estado allí unos días por la zona de Capadocia, en Turquía y también en Estambul, y han sido realmente unos días muy satisfactorios, muy gratificantes. Pero bueno, es otra latitud, no he viajado tanto en el tiempo, solo unas horas. Bueno, pero y te has encontrado cosas muy interesantes. Es un mundo que a nivel religioso, místico, fascinante, y sabemos, ya los oyentes ya lo saben por completo, ¿no?, que es uno de los temas que más te fascina. Sí, yo iba, como siempre, bueno, no se plantea los viajes y va buscando lugares más o menos conocidos, turísticos, porque al fin y al cabo también yo pienso que si los lugares los conozco yo, los puede conocer cualquiera, porque tampoco son lugares que sean muy inexplorados precisamente, ¿no? Pero sí que dentro de eso iba buscando una serie de líneas de interés, en concreto al margen de lo que serían las famosas ciudades subterráneas, que son verdaderamente impresionantes. Quería ir un poco al origen de, como tú señalabas también, determinadas ideas, ¿no? Y en ese sentido sí que he buscado, por ejemplo, unos monasterios que hay excavados en roca, que son apasionantes, en la zona de Capadocia, en la zona del sur, que es donde está un poco el origen también de la Santísima Trinidad, que depende de los famosos padres capadocios del siglo IV. Y ahí sí que, bueno, ese tipo de monasterios, la forma de vida es muy muy evocadora, muy, se mantienen bastante bien conservados. Y bueno, es el paisaje te dice mucho, ¿no?, también de ese tipo de filosofía. Y luego ya, yéndome justo al otro extremo, al norte, pues hay un santuario que me ha impresionado mucho, porque siempre tenemos la idea de que el mundo musulmán es como muy monolítico, que realmente no hay nada más que una casi sensibilidad, o incluso una sensibilidad muy radical, y realmente tenemos que hablar de islamismos, como tendríamos que hablar realmente si habláramos correctamente de cristianismos. Uh-huh. Y aquí nos encontramos con un santuario dedicado a Haji Bektashvili, que es un santón del siglo III que creó la corriente Bektashi y que es un auténtico chamán infiltrado dentro del mundo musulmán, porque lo que ha creado es una corriente bastante independiente, una corriente que casi podríamos, salvando mucho las distancias, hablar de una especie casi de catarismo, porque realmente sus seguidores fueron perseguidos durante mucho tiempo, hasta hace muy pocos días, por el Imperio Otomano, y está allí conservado el santuario como si fuera una especie de pequeño Vaticano. Y este personaje pues mezclaba ritos paganos con ritos dentro de la doctrina musulmana, pero alejándose del Corán, ¿no? El Corán lo utilizaba como fuente de inspiración, pero realmente era un libre pensador. Y a partir de él han surgido dos corrientes, que serían los Bektashi y los Alevitas. Y bueno, estas ramas son bastante interesantes, ¿no?, por el desarrollo que han tenido y luego un poco la conjunción con temas políticos, ¿no?, en la nueva Turquía. Bueno, un día nos lo comentarás, tendremos tiempo para hablar largo y tendido de todo lo que has encontrado en este viaje a Turquía, en ese viaje a otra cultura. Lo que vamos a hacer ahora es viajar en el tiempo, o es lo que está intentando descubrir, si alguien lo ha hecho, algunos científicos. Sorprende, ¿eh? Pues sí, es una noticia que me ha enviado, además, lo voy a decir, José Carlos Rodríguez Alcantú, de la Universidad de Salamanca, ha tenido la amabilidad de enviármela, y además él es, bueno, profesor de allí, de la universidad, y es un rosaventero de hace 8 o 9 años, o sea que le agradezco mucho esta información, porque además de compartir esta pasión que tenemos por el programa, también compartimos otra pasión, que es por Ciudad Rodrigo, que es como una especie de patria chica que tengo yo. Bueno, pues él me ha enviado esta noticia. Como decíamos, han estado buscando, la Universidad de Michigan, la Universidad Tecnológica de Michigan, ha buscado señales del futuro en las redes de redes. Sabemos que nuestra internet es un mar de información, también de confusión, y lo que han tratado de ver es si aparecía algún tipo de noticia en su interior que estuviera fuera del tiempo. Esto lo han hecho dos investigadores, dos físicos, Robert Nebirov y Teresa Wilson. Lo que han intentado hacer es trabajar con un concepto que ellos llaman algo así como presciencia. Es decir, si en Internet aparece algún tipo de dato que no corresponda al tiempo en el que estaba marcado, ¿no?, por su propia fecha, sino que sería algo que se anticipara. Ellos, naturalmente, para poder rastrear este tipo de información, este tipo de huella de futuro dentro de Internet, lo que han hecho ha sido buscar un asunto del cual la gente del momento no tuviera ninguna idea de su existencia. Para ello, el evento en cuestión o el término que buscaban debía cumplir una serie de condiciones. Ellos manejaban como tres reglas importantes para poder identificar este marcador temporal que estamos comentando. Para ellos, por lo tanto, el evento en cuestión o el término en cuestión debería haber recibido su nombre en un periodo en el que ellos realizaron la búsqueda, que fue concretamente entre enero de 2006 y septiembre de 2013. Ese es el intervalo temporal en el que ellos han hecho el sondeo. A partir de esa búsqueda, en ese rango de fechas de entre 2006 y 2013, lo que buscaban es una palabra que no pudiera llevar a confusión, es decir, que no fuera polisémica, sino que tuviera un significado unívoco y por lo tanto no se prestara a confusión con ningún otro tipo de fenómenos. Y finalmente, el tercer hecho relevante con el que ellos trataban de identificar este marcador temporal que estamos comentando era que el suceso fuera tan relevante que supieran que vaya a tener una presencia en los libros de historia. Uh-huh. Entonces, ¿por cuál se han decantado? ¿Cuáles son esos términos, esos marcadores temporales que buscaban en ese rango? Bueno, pues uno ha sido el cometa Ison, que fue descubierto el 21 de septiembre de 2012, y por lo tanto, antes de esa fecha, en principio, nadie debería saber de su existencia. Y si aparecía alguna mención dentro de las redes sociales, en concreto en Twitter, Facebook o Google, aludiendo a este cometa Ison, pues fuera de, como decimos, de ese 21 de septiembre de 2012, indicaría que alguien lo puso ahí, o algún enviado del futuro puso ahí ese mensaje para que manifestar su presencia. Otro término que han buscado, el segundo, el Papa Francisco. Naturalmente nadie sabía del Papa Francisco hasta el 16 de marzo de este año. Pero sí me acuerdo, fíjate ahora que dices esto, de esa premonición o lo que fuera de una ciudadana española con el Papa Francisco, en donde antes incluso de la dimisión de Benedicto XVI, alguien dejó por escrito en Twitter que había soñado como al día siguiente le contaba a su novio, creo recordar que era así, que el Papa había dimitido y que existía un nuevo Papa que se llamaba Papa Francisco, algo en lo que nadie pensaba en ninguna de las dos cosas. Primero en la dimisión, aunque se había especulado, pero nadie lo creía firmemente. Y ya que se llamara Papa Francisco, mucho menos. Y una periodista, creo también, que hizo alusión, que incluso uno de los candidatos más papables que pensaba, cuando nadie decía absolutamente nada del Papa Francisco. Claro, lo que pasa es que ellos lo han buscado como Papa Francisco, no como Bergoglio. Uh-huh. Claro, entonces el tema es que anteriormente No era un trabajo científico, que es lo que puede ser una perspectiva de futuro en función de unos candidatos, que eso sí, hubo gente que habló de Bergoglio porque había sido el número dos en la edición anterior, pero en esta ocasión sí que se trataba de una premonición independientemente de lo que hubiera detrás. Lo que yo recuerdo, ellos dijeron el Papa Francisco, o sea, como término, o sea, la nueva nominación era ese el término. Bueno, entonces sí, entonces claro, ahí sí que sería el indicador. Además es muy interesante porque claro, una de las posibilidades de esa interacción con el futuro es, también se ha dicho habitualmente, que es a través de los sueños. Si aceptamos que, como aceptan algunos, que la conciencia tiene un cierto fundamento cuántico, pues a lo mejor ahí sí que podemos encontrar una vía que desde el punto de vista de la física más de vanguardia podría a lo mejor justificar esa posible transmisión de información desde el futuro. Porque no tanto quizás, yo pienso que es hablar de viajeros físicos, que eso parece bastante complicado. Yo no sé, bueno, Lorenzo hace no demasiado escribió un artículo en la revista Enigma sobre el tema. Ah, creía que había viajado. Bueno, realmente no estoy aquí. No, pero yo no sé si realmente hay alguno de los supuestos viajeros históricos, ¿no?, que se atribuyen ese mérito de haber venido desde el futuro, pues Rudolf Hens o John Titor y tal. Andrew Carnegie posiblemente sea uno de los más interesantes. Si alguno de esos realmente está muy muy justificada, ¿no?, esa biografía, ¿no?, como tal, porque parece que luego cuando te pones a rascar detrás de ellos, lo que hay es, en la mayoría de los casos, leyendas urbanas. Exactamente. ¿No? Por eso digo, entonces sí que quizás es más posible la existencia de eso, de una posible transmisión de datos desde el futuro hacia nuestros días, por diferentes vías, ¿no?, que es lo que comentan. Ellos, desde luego, han estado haciendo este rastreo, buscando estos términos que estábamos comentando, tanto por un lado el tema de la etiqueta, incluso Ison, en diferentes, a través de Twitter, como comento, a través de Facebook o a través de Google, y la etiqueta también de Papa Francisco, y no han encontrado, en ninguno de los casos, han encontrado esa presencia. Ellos... Pero más que crononautas, aquí sería la cuestión de buscar anticipaciones. La idea es que, claro, alguien, un viajero del futuro, viene a nuestros días, se abre una cuenta en Internet, se abre una cuenta en Facebook y pone esa etiqueta. Entonces necesitas que físicamente esté la persona, no desde el futuro, desde el año 3000, interactúen sobre Twitter, en principio, es lo que ellos han planteado, ¿no?, que sería el respaldo. Entraría también dentro del campo de la evidencia, premonición, en fin, es que es muy amplio, ¿no? Bajo su punto de vista, ellos, ya digo, han hecho ese rastreo, no han encontrado nada. También ellos parten también de un principio, que es el principio de consistencia de Novikov, que es el famoso principio que dice que realmente nosotros, si viajamos de alguna manera al pasado, no debemos crear ningún tipo de paradoja, porque en el momento en que creemos algún tipo de paradoja afectaría nuestro propio presente, ¿no? La famosa paradoja de matar al abuelo. Uh-huh. Si matas al abuelo, entonces, ¿qué pasaría? Nosotros habríamos nacido, ¿no? Entonces, se supone que hay un principio de consistencia universal, que es el que desarrolló este teórico que acabo de comentar, Novikov, y se supone también que, por lo tanto, nosotros no podríamos alterar ese pasado. De alguna manera, el universo se resistiría a que nosotros alteráramos el pasado. Por ejemplo, hay un caso también muy conocido, hipotético, porque estamos hablando siempre en el terreno de la especulación, que es una historia en el sentido de que alguien quiere conocer cómo se produjo un incendio en el pasado, la causa de un incendio. Y cuando viaja al pasado, sin darse cuenta, él provoca el incendio. Entonces, claro, ahí se mantiene la consistencia, porque tu viaje al pasado no ha alterado el pasado realmente, sino que ha provocado algo que generó luego en el futuro, ¿no? Entonces, se tiene que mantener ese principio. Lo que pasa es que esto, por un lado, es bastante descorazonador, porque indicaría que nosotros no podemos cambiar el pasado, pero tampoco podemos cambiar el futuro, porque el futuro ya estaría hecho. Hoy no son crononautas. Libre albedrío no podríamos, ¿no? No tendríamos realmente libre albedrío. Hoy no son crononautas, son un poco dormilones nuestros oyentes en Twitter, con Almadía Rosavientos. Pero Iñaki Redondo dice, hubo un chaval que soñó que iba a dimitir el Papa, a propósito de esto que decíamos, hubo un chaval que soñó que iba a dimitir el Papa y que su sucesor sería Francisco. Tuvo mucha repercusión y efectivamente se trataba de un mensaje real, porque incluso uno tiende a pensar, bueno, esto han hecho algún tipo de maniobra para hacernos creer eso, ¿no? Pero ahí estaba ese tuit, era anterior a que sucediera todo aquello. Bueno, pues habrá que pensar que fue verdad. Mira, me voy a poner yo en plan Manuel Carballal, pero es que son tantos las formas para poder invalidar un argumento como ese que tampoco vamos a entrar en ello. Pero es que si la cuestión es que indudablemente yo me creo que hubo un chaval que soñó eso, pero estoy seguro de que hubo 100.000 chavales que soñaron otras cosas, que claro, las colgaron en Twitter y que no se cumplieron, y precisamente por eso no han tenido trascendencia. De todas formas, una cosa a la que quería ir brevemente. Vamos, yo creo que sí, que hubo 100.000 personas ese día que soñaron que al día siguiente venía el Papa menos, y después elegían a Papa Francisco. No, te echaba de menos. ¿Sabes cuántos miles de personas han soñado yo que se moría Fidel Castro? Y que lo han puesto en Twitter y en Facebook, y sí, que ya palmó ya, y no, sigue sin morirse, no hay manera. Pero esos sueños hablando son de mi libro, y entonces que te toca. Otro. No, es tremendo. No, pero a ver, es que ese es el problema que tenemos con la mayoría de las premoniciones. Y luego otra reflexión. Si yo tuviera la capacidad, la tecnología, ese poder milagroso para viajar al pasado, yo no me veo escribiendo con una navaja mi nombre en un banco del parque o en un pino, en un abeto de un bosque, ¿no? Lo haces con una Mont Blanc, claro, porque eres mucho más glamuroso. Con una Liederman, por supuesto, claro. Por supuesto. No, lo que yo me pregunto es, si alguien tiene la capacidad para viajar al pasado, ¿se va a abrir una cuenta en Twitter o en Facebook para poner hola? Que estoy, no sé, la cuestión es si sabe que existe este experimento. La cuestión es si sabe que existe este pues experimento. No lo hace. Claro, lo haría o no lo haría. Es lo que no. Yo ahí siempre recuerdo una novela que me encanta, que es en inglés Steinscape, y se tradujo como cronopaisaje, que es un experimento que se realiza en los años, se supone que está desarrollado creo que en 1998, más o menos, se escribió en los años 70 esta novela. Y lo que hacen es un experimento a través de física de taquiones. Los taquiones es una partícula que no existe realmente, pero es una partícula que se supone que supera la velocidad de la luz. Entonces lo que hacen es que envían un flujo de partículas de taquiones hacia el pasado, hacia los años 60. Y en ese flujo de partículas se les envían un mensaje en Morse, enviando la onda de la partícula, haciéndola que sea o más larga o más corta, ¿no? Con el sistema este de punteo de raya a punto, ¿no? Entonces envían mensajes. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren avisar a la gente del pasado de una posible contaminación que va a haber en la Tierra. Entonces, el problema está que en el pasado ellos no se creen ese mensaje, y la novela se despliega con todo el tema de la burocracia que hay académica que impide aceptar ese mensaje como tal, ¿no? Es un libro alucinante. Lo más interesante es que luego, en una segunda parte, ese mensaje que se envía desde el año 1998, ellos que están enviando ese mensaje reciben otro del futuro. También, porque sabían en el futuro que se iba a realizar ese experimento en 1998. ¿Cómo se resuelve un poco el misterio? En que realmente, cuando tú envías un mensaje al pasado, si no quieres provocar esa paradoja, desde el punto de vista de la física, el universo se tendría que desdoblar. Generarías un universo paralelo para impedir que exista la paradoja, ¿no? Y eso te lo explica muy bien. Es un libro, además, que recomiendan mucho en Historia de la Ciencia leerlo, porque hablan mucho de la sociología académica, de cómo funciona este tipo de descubrimientos que van contra los paradigmas establecidos, pero también te explica muy bien lo que es la nueva física, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. A mí me gustaría comentar, porque me he quedado antes con ganas de hacerlo, antes de que me interrumpiera una vez más Bruno y también tú, Manuel, pues a mí me gustaría comentar que realmente no sé qué intencionalidad hay detrás de este experimento, porque cuando uno va a la génesis de cómo ha nacido el experimento en sí, la verdad es que te quedas un poco asustado, ¿no? Porque parece ser que todo parte de una timba de póker. Sí. En esa timba de póker están los físicos de turno y se está comentando, entre otras muchas cosas, ¿no? Si, imagínate si tú fueras un viajero del tiempo, tuvieras la capacidad de volver sabiendo lo que ya se ha hecho en ese pasado. Por ejemplo, una timba de póker, sabrías todas las manos, con lo cual ganarías todas. Entonces era lo más parecido a lo que ocurrió en su momento con Andrew Carling, lo hemos comentado anteriormente. Este se supone que era un broker que venía del futuro, que había tenido acceso a todo lo que había ocurrido en las últimas décadas, especialmente él hablaba, ¿no?, de los años 2006 al 2012, una época especialmente convulsa económicamente hablando, y lo que era la bolsa también, ¿no? Bueno, pues este hombre realizó más de 100 operaciones de alto riesgo y no falló en ninguna. Se partía de un capital inicial de unos $500 y acabó amasando una auténtica fortuna. Se hablaba de más de 500 millones. Evidentemente, pues llamó la atención de los que eran los responsables, ¿no?, de la bolsa americana. Lo detuvieron, en fin, le sometieron a todo tipo de interrogatorios. Esto es lo que contaba la leyenda urbana, que finalmente pues se acabó extendiendo por la red y se acabó dando como real, ¿no? Verdaderamente Andrew Carling, pues había más de uno que aparecía diciendo que él era y que se volvía al futuro, que lo único que le faltaba era una piececita, concretamente creo que era un viejo ordenador IBM 5800, creo que era una pieza de este ordenador para poder poner en marcha su máquina del tiempo y regresar. Bueno, pues, un generador de flujo. Exactamente. Bueno, pues esa historia es más o menos la que se teje en esta timba de póker a partir de la cual nace este experimento que ahora mismo se ha extendido a través de las redes. Por lo tanto, yo no sé si realmente se busca un experimento en el que la intención es buscar vestigios, realidades, pruebas de viajeros del futuro, de videntes, de gente con premoniciones, o verdaderamente se está persiguiendo un experimento sociológico, y es ver lo estúpidos que somos los medios de comunicación para extender a tal rapidez noticias como estas. Hombre, de todas formas, que los científicos quieran siempre buscar y encontrar a ver si hay alguna teoría o algo que se pueda demostrar, a mí me parece muy bien. Siempre que sea una búsqueda positiva, me parece bien. Pero independientemente de eso, cuando se lucubra de los viajes en el tiempo y las personas que hacen sus diferentes teorías e hipótesis, dicen que si algún día se consigue, será viajar al futuro. Que por lo visto, viajar al pasado, eso ya sí que es prácticamente imposible. Sí, eso es lo que plantea por el tema de la termodinámica y la entropía. En el sentido de que el universo, como cada vez tiende a mayor entropía, tiende a mayor desorden, pues es muy difícil que podamos volver hacia atrás, que haya esa línea de retorno. Esto, y yendo hacia adelante, se evitan ese tipo de paradojas a las que antes hacías alusión. Adrián González, en el foro de Facebook, me llama poderosamente la atención, que nos acordamos de vez en cuando de ese foro, dice que buenas noches a todos y también a los venidos del futuro. Seguramente no estamos hablando de personas que vienen del futuro al pasado, sino personas en el presente que, por lo que sea, en un momento determinado rompen ese umbral del tiempo. Y aunque diga Manuel Carvajal que eso no puede ocurrir, que tiene explicación, yo le digo que absolutamente que no. Como a Manuel también le irrita mucho esto que dicen los informes desclasificados británicos, porque le cuestiona su escepticismo. No, pues yo tengo claro que a Fabra y todos estos que le toca la lotería tantas veces, que son crononautas, ya lo tengo claro. ¿No habéis convencido? Sí, ¿no? Bueno, sí, seguramente. Es que lavan mucho el blanqueo. Está claro, vienen del futuro y ya tienen el número ahí premiado, claro. Ah, de todas formas, fíjate, a mí me fascina, ya que estás hablando de los informes desclasificados el año pasado en el Reino Unido, concretamente en el mes de mayo, ya dimos pues debida cuenta, ¿no?, en la tertulia. A mí lo que me fascina es el avance que llevan con respecto a otros países, pues precisamente países como el Reino Unido e incluso países como Perú, ¿no? Vuelven a reactivar esas oficinas que están exclusivamente encaminadas a recibir testimonios, a realizar investigaciones cuando se ha producido un fenómeno anómalo en los aires, que no tiene por qué ser una nave extraterrestre que viene de otro planeta. Es un objeto volante no identificado que puede estar poniendo en peligro la seguridad aérea de determinado país. Me parece fascinante que haya países, pues como por ejemplo el Reino Unido, que durante 5 décadas, hasta el año 2009, mantiene abierta precisamente una oficina e incluso una línea telefónica destinada exclusivamente a quienes fuesen testigos de estos fenómenos, para que de una forma u otra lo pudiesen pudiesen denunciar y tuviesen ese apoyo de la gente que más sabe del aire, ¿no? Es decir, un piloto evidentemente va a saber más del aire que cualquiera que estamos aquí en esta mesa. Bueno, pues lo cierto es que, viendo lo que ha ocurrido, ¿no?, en estas últimas semanas, especialmente en esta última semana con el OVNI este sobrevolando Alemania, estadios de fútbol, en fin, toda la revolución que se ha montado, hay que decir que en esos 25 informes que se desclasificaron, como os digo, en mayo del año pasado, había uno que llamaba poderosamente la atención, y era el ocurrido en el año 1999, concretamente, sobre otro estadio de fútbol. En este caso, el club elegido fue el Chelsea. Bueno, pues parece ser que, según decía este informe, era uno de los más codiciados, ¿no?, por los ufólogos, entre ellos David Clark, que es académico de Sheffield Hallam y consultor de los archivos nacionales de OVNIs, es el ufólogo más reconocido en el Reino Unido, pues fue uno de los que ayudó a esta desclasificación y también uno de los más interesados en este caso. El testigo principal, hay que decir, que era un policía, que aseguró además que sobre el estadio de fútbol pues apareció un artefacto que tenía cuatro luces y forma de rombo, y además él se dio cuenta, no porque lo viera de primera, sino porque, como él era policía, inmediatamente aquellos que estaban viendo el partido de fútbol de turno pues empezaron a ver esas extrañas luces en el cielo y evidentemente lo primero que hicieron fue acudir a la primera autoridad que encontraron en su camino, en este caso fue este policía, para denunciar lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues ahora, hace prácticamente 4 o 5 días, estamos a día 10 hoy, ¿no? 11, 12, ya no me acuerdo ni en qué día vivo. 12, bueno, pues 12. 12, pues mira, fíjate. Pues el caso es que el pasado... Ya 13, para nosotros ya 13. No, yo para eso no valgo. Bueno, pues lo cierto es que hace muy poquitos días, el día 5 de enero, salió una nueva noticia, una nueva información que procede del Reino Unido, y que, bueno, que está claro que no solo se ven ovnis sobre estadios de fútbol, sino que también muchas veces sobrevuelan aeropuertos. Tú, Emanuel, tienes una documentación amplísima de años de estudio, no solo con civiles, sino también con pilotos, ¿no?, que son, vuelvo a repetir, los que más saben, ¿no?, de lo que se está viendo en los cielos. Bueno, pues como os digo, el último de estos avistamientos se ha producido no en suelo, sino en este caso en aire británico, el pasado mes de julio, aunque, como os digo, no se ha hecho público hasta el 5 de enero, cuando, bueno, pues lo que nos refiere a la información es que un Airbus A320 con capacidad para unos 150 pasajeros, hay que decir que ese día de julio iba completo, iba lleno todo el pasaje, pues se encontraba a 34.000 pies de altitud, vienen a ser unos 11 kilómetros aproximadamente, y además a 20 kilómetros al oeste de ese mega aeropuerto que es Heathrow, ¿no?, el mayor aeropuerto que podemos encontrar en el Reino Unido. Bueno, pues cerca de la campiña de Berkshire se topó literalmente con un no identificado. El piloto informó a las autoridades aéreas de que habían avistado lo que él denominó un objeto extraño en rumbo de colisión, al punto de que se quedó a muy poca distancia de la cabina del avión y, según definió el piloto, tenía forma de balón de rugby plateado, ya que estamos hablando de campos de fútbol. Bueno, pues en este caso tenía forma de pelota de rugby. De hecho, el propio piloto declararía, evidentemente no ha trascendido el nombre porque este incidente todavía está en estudio, puesto que es muy reciente, pero sí han trascendido las declaraciones del piloto. Y él dijo poco después que, textualmente, pensé que una colisión era inevitable, ya que no tuve tiempo para desviar el avión. Sin embargo, el objeto volante no identificado tomó altura de modo repentino y sobrevoló la nave casi pegado. Eso es lo que dice el piloto de este Airbus A320. Bueno, pues una vez superado el susto inicial, el piloto, como es lógico, es el protocolo a seguir en este tipo de casos, informó del hecho a los controladores del aeropuerto inglés. Y lo sorprendente, quizás, yo me imagino que para él sorprendente, no mucho, para nosotros yo creo que menos todavía, ¿no?, es el hecho de que los controladores no detectaron eco alguno en el radar en las inmediaciones de la zona descrita por este piloto. Por otro lado, además, siguiendo las investigaciones, se comprobó que ni meteorólogos ni militares estaban trabajando en dicho sector del espacio aéreo británico en el instante en el que se produjo este avistamiento del objeto volante no identificado. Lo interesante de este avistamiento es que se produjo además a las 6:35 de la tarde, es decir, todavía había bastante claridad, mucho más a la altura a la que nos estamos refiriendo, ¿no? 11 kilómetros de altura, por lo tanto, la claridad permitía ya no solo que el piloto no se confundiera, sino que perfectamente viera lo que tenía, como él definió, a muy pocos metros de la cabina del avión. Bueno, pues como decía hace unos minutos, a pesar de que el suceso se produjo el pasado 13 de julio, no ha sido dado a conocer hasta este pasado 5 de enero, una vez han finalizado los estudios relativos al caso que lleva a cabo una unidad encaminada exclusivamente a investigar este tipo de sucesos, la Airbus Board, que es la oficina que recoge, como os digo, las violaciones de las reglas de seguridad del tráfico aéreo. Bueno, pues la conclusión a la que han llegado, ahora que se ha publicado, ha sido extraordinariamente contundente. No hay objeto, vestigio o pista que pueda explicar lo que ocurrió este 13 de julio. os habéis quedado mudos. Le estoy esperando a Manuel. No, este es un caso que comentamos ya en su día, sí, porque es un caso... No, el caso ha salido el lunes. No, lo que está pasando con los informes desclasificados británicos... No, pero este no forma parte del informe desclasificado, este es un suceso nuevo. Bueno, yo creo que es el mismo caso que comentamos hace unos meses, pero bueno, es igual, que hay casos como estos, hay muchos. Fíjate, casualmente, tengo aquí entre un montón de libros y apuntes que tengo... un cuaderno en el que tengo recogidos varios casos, los dibujos hechos por pilotos, mira, este lo reconocerás, el de Juan Ignacio Lorenzo, sí, claro. De su puño y mano. El otro día, fíjate, estuvimos hablando del caso de Luis Carballo, este es el dibujo original de Luis Carballo. Esto es casi para que lo describas tú. Esto es lo más increíble que a mí me ha dibujado un piloto. Bueno, pues... Esto es un platillo volante rodeado de ventanillas debajo del cual pasó un avión comercial español. O sea, que no... Quiero decir que a mí los casos británicos no me impresionan. En España tenemos mejores casos, mejores experiencias y mejores ovnis. Defiéndelo patrio, pero ahora explícamelo. Ese era el Airbus del ovni. Era la nave nodriza. Ni idea, claro. Pero todos los años este informe forma parte de un compendio de casos que no están asociados al fenómeno ovni, salvo este episodio, que es lo que hace el gobierno británico todos los años, los Air Miss, los encuentros cercanos pero peligrosos para la integridad del avión, que es algo muy parecido a lo que sucedió en el famosísimo incidente de Manises, cuando un avión tuvo que aterrizar por la peligrosidad que el piloto interpretaba que existía ante la presencia muy cercana al avión de aquel artefacto desconocido. Este caso es similar relativamente a aquel. Yo en su día, haciendo este trabajo sobre incidentes aéreos protagonizados por pilotos, controladores y radaristas, una de las cosas que hice fue escribir a todas las compañías aéreas de España, de helicópteros, aerotaxis, compañías civiles, pilotos privados, a todas, preguntándoles, pues bueno, si tenían compañías que hubieran visto ovnis. Claro, la mitad de ellas me mandaron a freír churros y la otra mitad a freír espárragos, más o menos, ¿no? Así que me fui a aviación civil, a las oficinas, las instalaciones que tienen aquí en Madrid, en la Castellana, y ahí tuve unas entrevistas muy interesantes con los responsables, hablando precisamente de los Air Miss, que son esos informes que van dentro de la cabina que llevan todos los pilotos y en los que tienen que notificar las incidencias aéreas. Y hay muchos tipos de incidencias aéreas. Puede haber un fallo en los motores, un problema en el tren de aterrizaje, montones de cosas. Pero los más incómodos, precisamente por el cachondeo que suelen implicar a posteriori para esos profesionales, por lo tanto son los que cuesta mucho más trabajo rellenar, son los que tienen que ver con tráficos no identificados o con encuentros con eso, con luces que el piloto no sabe lo que son, porque eso, quiero decir, para que un piloto rellene una Air Miss diciendo que ha visto una cosa rara, le tiene que haber impresionado mucho. Lo que no impresiona, lo que no hay duda sobre lo que es un mormón cuando lo tienes delante. Llevan el carnet de identidad, aunque además la chapita para que nos lo recuerden constantemente, pero creo que no hay absoluta ninguna duda sobre... cuando tenemos un mormón, ¿qué es, no? Tienen otras señas de identidad, no tan a la vista. ¿Ah, no? Yo creo que ya lo comenté alguna vez, que una de las cosas de las que estoy más orgulloso en mi colección de fetiches paranormales son unos gallumbos mormones. ¿Cómo son los gallumbos de los mormones? Sí, la ropa interior de los elder mormones, de los misioneros, esos angelotes rubios que vemos por la calle, pues tienen unos símbolos sagrados, unas que están bordados en el pecho y en el pantalón, son unos pantalones bastante, unos calzoncillos bastante largos, pero claro, lógicamente eso solo suele verlo el compañero de misión, porque es muy curioso cómo no les de... Bueno, un día si quieres hablamos de cómo funciona. Claro, yo quiero seguir hablando. Claro, de los de los mormones. El tema es cómo has logrado tú esa es la pregunta. Conseguir unos calzoncillos pues porque de mormón. Gran amigo, un buen amigo que acudió conmigo en su día cuando teníamos la vocación sacerdotal y ambos queríamos ser sacerdotes, pues ese chico que tuvo un montón de problemas en su vida, tenía una vida muy desgraciada, él era carne de secta en todos los sentidos desde el principio, buscaba un lugar al que aferrarse, en el que creer, y ha estado metido, pero muy metido en todas las religiones. No solo se fue al seminario católico, no solo estuvo con los testigos de Jehová mucho tiempo, sino que terminó haciéndose misionero mormón, hizo su misión de 2 años de elder mormón, y cuando terminó, bueno, pues tuvo la, que fue una fatal historia, tuvo la amabilidad de regalarme sus gallumbos. Intercambio de gallumbos. Yo no tenía ningún calzoncillo sagrado. Como los futbolistas con las camisetas. Oye, Manuel ya ha reconocido más una vez que nunca lleva. O sea, que no puedes regalar. Hombre, en caso de fiestas de guardar me pongo estos. Sí. Como una aureola mis. física especial, ¿no? Caída libre. ¿Y hubo alguna ceremonia de entrega cuando te hizo? No, además, la única ceremonia fue lavar los antes, que eso es importante, ¿no? Eso es un detalle que siempre le agradecí. Bueno, pues que es que le hago una foto también y que la también queremos fotos cuando había rosavientos en Twitter. No, yo creo que tienes que hacer Manuel un museo. Manuel Carvalho ha conseguido los calzoncillos de los Mamones, que son unos calzoncillos especiales, sí, que tienen son, que tener son. Perdón, porque nunca mejor dicho, pero tienen que tener un huevo de ellos, porque hay que cambiárselos todos los días. Sí, hombre, ahí ya hasta esos detalles ya no llego, pero bueno, si es un trabajo tener que bordarlos todos, con esos símbolos. Jolines. Bueno, pues la noticia de los Mormones. Igual por la noche están ahí frotando y. No, hombre, es muy triste toda esa misión, porque los van moviendo precisamente para que no se estrechen vínculos emocionales cuando están mucho tiempo haciendo la misión en un lugar. Por eso nosotros aquí siempre vemos esos, los americanos o de otras nacionalidades. Nadie es profeta en su tierra, nunca mejor dicho, ni siquiera es el del mormón en su tierra, para evitar esos vínculos afectivos, emocionales. No pueden estar solos en ningún momento, salvo en el cuarto de baño, claro. Tienen que estar siempre en compañía de su compañero de misión. Y bueno, pues es lo mismo que pasa en cualquier otra asociación religiosa o movimiento religioso de este tipo, ¿no? Que hay un control férreo para evitar los vínculos afectivos y emocionales. Y ahora están esperando el fin del mundo y están dejando evidencias de que esa espera, pues, raya o supera cualquier tipo de racionalidad. Eso es lo que sospechan algunos medios norteamericanos, que están muy susceptibles con todo lo que tiene que ver con estos guerreros apocalípticos después de los últimos tiroteos y las matanzas que ha habido por parte de alguno de estos creyentes en el fin del mundo, que almacenan armas y víveres y demás en sus casas. Bueno, pues la gente está muy sensibilizada. Y esta semana, el viernes 27 de diciembre, se publicaba esta noticia, que es una traducción de una noticia que se publicó en Estados Unidos, haciendo referencia a la gran cantidad de centros de almacenamiento de víveres que existen, que se han detectado en Salt Lake City, que es la base, la meca central de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo que aquí popularmente llamamos mormones. Se habla hasta de 101 centros de almacenamiento de comida coordinados por la Iglesia, alguno de los cuales podría almacenar el equivalente a 143 supermercados. Es mucha comida. Esta noticia hablaba de que las iglesias mormonas en Salt Lake City tienen sus propias granjas, ranchos, fábricas de conservación de lácteos. Se publican además las declaraciones de Paul Fulton, que es el presidente de Ridley Store, una de esas empresas especializadas en comida al por mayor para aquellos que se están preparando para el fin del mundo: latas, conservas, alimentos que son fáciles de almacenar. Y estos periodistas norteamericanos han hilado con las profecías, todas estas profecías que están saliendo, que todos los años, no es algo que haya ocurrido ahora, ¿no? Todos los años nos encontramos con alguna profecía apocalíptica, pero subrayan, y esta es la reflexión interesante, el hecho de que alguno de los principales candidatos a la Casa Blanca en las últimas elecciones y alguno de los políticos con más poder y con más protagonismo en Estados Unidos sean precisamente mormones, profesen la fe de José Smith, bueno, pues como que eso podría haberles dado, haberlos colocado en una situación privilegiada para obtener información sobre un supuesto cataclismo que se avecinase, lo que ha creado ya pues todas las paranoias que os podéis imaginar, porque si esa información privilegiada lleva a que los mormones almacenen víveres a gran escala y comida y se preparen para un cataclismo, pues bueno, pues ha sido utilizado para fomentar esa paranoia, pues como se utilizan todos los años otras cosas como las falsas profecías mayas, las falsas profecías vikingas y todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora le ha tocado a los mormones. ¿Qué fecha de caducidad tienen los alimentos? ¿Más o menos qué margen barajan? No, 25 años. Con lo cual, pues mira, si no llega el fin del mundo, pues te los puedes seguir comiendo así cada cierto tiempo y renovándolos. Revenderlos. No sé si es por el fin del mundo, por la crisis, dice, vamos aquí a recopilar por si acaso vienen las cosas. Claro, yo no sé si me preocupa más el fin del mundo o que ellos sepan que van a subir los precios y estén almacenando ya por si acaso. Casi es más preocupante eso. De todas formas, van a es posible que dentro de poco veamos a mormones afroamericanos, porque ya se ha aprobado teológicamente, han hecho una revisión de la obra de Joseph Smith para poder acoger a miembros de otras razas dentro de la orden sin problemas. Dentro de la muy misión. Interesante. Sí. Yo siempre estaré muy agradecido a los mormones de una cosa que no ha hecho ni el Ministerio de Cultura ni la Conferencia Episcopal en su las área. Las bases de datos. Las bases de datos de los archivos parroquiales. Eso es una bendición, que lo puedas consultar por Internet, porque se han dedicado a digitalizar todo lo que son los archivos parroquiales de todas las diócesis de España, bueno, de Portugal, de distintos sitios. Y eso es que y puedes acceder libremente. Una cuestión teológica, fíjate, exacto. Porque ellos creen en la gracia saltífica con carácter retroactivo, o sea, como un bautismo hacia atrás. Claro, tú no solo puedes salvarte a ti, sino que puedes salvar a tus antecesores. Con lo cual, esa fue la justificación para que se creasen los mejores árboles genealógicos de Estados Unidos, son los que salen de los archivos de los mormones. Y fueron también, en su día, esto me consta, un objetivo de agencias de inteligencia, porque tenían acceso a una información y habían hecho un curro de archivo, de rastreo, digitalización, bueno, que les dejó las cosas ya hechas a otras personas interesadas en esa información. Sí, muy interesante. Tienen la obligación, creo que, de hacer hasta 5 generaciones o algo así, ¿no? Es lo que les obliga. Y es fabuloso porque está abierto en Internet. Tú puedes acceder al portal y buscar toda esa documentación, que claro, también para estudios de genealogía, de heráldica, al margen de lo religioso, es que es maravilloso. Desde luego que tiene que ser fascinante los archivos parroquiales digitalizados. Pues antes sí. Que muchas cosas que también deberían estar digitalizadas. Yo creo que cualquier archivo es fascinante. Es cierto que aquí se les puso algunas trabas, ¿eh? Algunas diócesis dictaron orden para que no colaboraran con los mormones en esta misión, en algunos sitios. Pero vamos, la mayoría que yo sepa, por lo menos yo las que he consultado, que son sobre todo el área de Salamanca y de Portugal y eso, se pueden consultar perfectamente y hay catastros y, bueno, información muy interesante, ¿no? Todas las actas bautismales, etcétera. Pues, no, es decir, imagínate el pobre cura párroco ahí de pueblo que le llegan los chavalitos estos rubios, buenas, venimos a digitalizar su árbol genealógico, como dice, mande. En el sentido de orientación de algunas mascotas, de los gatos, especialmente de los perros, bueno, de ambos, de gatos y perros, pero hay muchos casos de perros verdaderamente fascinantes. Esa auténtica brújula que tienen está siendo investigada. Sí, ¿dónde tienen los perros, en este caso, una brújula? ¿O por qué a veces también olisquean mucho los cuartos traseros de otros perros? Pues lo hacen para buscar quizás el norte, porque eso es lo que se ha hecho. Se ha hecho una investigación en la cual se ha demostrado, aunque esto, bueno, luego lo podemos comentar, porque también hay quien dice que esta investigación es un truño, pues ya lo veremos. Sí, serio, que debería ser candidato doble, a los Ig Nobel. Un truño doble, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, según esta investigación, los perros se hacen de vientre alineados con el campo magnético de la Tierra. Es una conclusión a la que ha llegado la Universidad de Ciencias de Praga y la Universidad de Duisburg-Essen en Alemania. Y para ello, estos investigadores checos y alemanes se han dedicado a analizar la forma en la que defecan los perros y tuvieron que hacer... A ver, vamos a ver, es un estudio científico... Pero, es una caca de estudio. Estamos hablando siempre del sexto sentido, vosotros hace no mucho hablasteis del sexto sentido de los animales. Sí, vamos, no veas tú lo que hay que sufrir para hacer ese experimento. Pues imagínate esto para hacer la investigación, porque han tenido que analizar la dirección del eje del cuerpo de 70 perros pertenecientes a 37 razas distintas, y lo más interesante es que, claro, el análisis ha sido sobre 1.893 defecaciones y 5.582 micciones. Ese es la plantilla de datos con la cual han llegado a la conclusión de que efectivamente los perros se dedican a hacer sus cosas alineados en torno al eje norte-sur, en condiciones, eso sí, calmadas del campo magnético. No les vale cualquier alteración del campo magnético. Y bueno, la cuestión está en que todavía no saben realmente a qué razón responde esa alineación tan especial. Lo que sí que dicen es que no solamente, según su estudio, sus datos, los perros prefieren la dirección norte y sur, sino que además tratan de evitar la dirección este-oeste. Eso es lo que analizan después de analizar a estos 70 perros y sobre todo las casi 2.000 defecaciones. ¿Y coinciden los 70? No, claro, ahí es donde viene la segunda parte, ¿no? Que es la crítica. Elevado porcentaje. ¿Cuál es la crítica? ¿Que ese porcentaje no es significativo? La crítica es que dicen que, bueno, que aquí lo que se ha hecho ha sido jugar mucho con la estadística y forzar los datos, ¿no? Por eso dice que algunos piensan que, aunque esto ha sido publicado en una revista que se llama Fronteras de la Zoología, piensan que realmente esto debería ser el típico estudio que debería ser candidato a los Ig Nobel y que a lo mejor lo vemos dentro de unos meses dentro de la próxima convocatoria de estos premios. Y lo que dicen es que realmente estaríamos ante un estudio que no sería confirmatorio, sino que simplemente sería una exploratorio. Estaríamos en una parte todavía de manejo de hipótesis, porque lo que han hecho es que al principio, cuando ellos analizaron la muestra, realmente no les dio ningún dato significativo. Pero al analizar un subconjunto de datos, por tanto la muestra quedó ya muy disminuida, hablan de en torno a un 20% de los datos nada más, ahí sí que observaron que podía haber algún tipo de orientación preferencial cuando miraban además la intensidad del campo magnético, la declinación y un factor que ellos llaman que es el índice K, que es realmente la variación que tiene ese campo magnético con respecto a las erupciones solares. Bueno, pues cuando analizan todo esto, fuerzan los datos, entonces sí que ven ese tipo de preferencia, pero que realmente, ya digo, no está demasiado claro que realmente los perros tengan esa brújula. La muestra disminuida queda dependiendo, hombre, si es un bicho maltés, sí, pero como es un gran danés, disminuida nada. Anda, si os perdéis por el campo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, buscar la orientación de los... Ahí va yo. De primera, si tú paseas por determinados sitios donde frecuentan perritos, verás que están por todas partes los que son los dueños que no recogen las caquitas correspondientes. Y luego, aplicando el sentido común, los animales donde al otro animal ha hecho, va... Y lo hace también. Sí, pero bueno, se refiere a la dirección. Eso se puede hacer en un mismo lugar, pero hay 360 grados para moverse. A mí me parece, por lo menos, interesante y que puede estar asociado a otras investigaciones que hay respecto a cómo perciben el campo magnético. Y eso sí puede estar asociado a los perros y a ese sentido de la orientación de la que hemos hablado en tantas ocasiones. Cómo son capaces de que alguien les deje a miles de kilómetros y vuelvan al lugar en donde estaban anteriormente. Claro, pero ahí tú estás hablando de desplazamientos migratorios. Es que aquí estamos hablando de, pues eso, de hacer de vientre. Entonces no sabemos qué realmente... Pero en función de ese campo. Sí, se alivian de esa manera, pero que te quiero decir, el tema es la finalidad, por eso ellos no saben si realmente lo hacen conscientemente o inconscientemente y no saben darle valor. Entonces también, ya digo, cuando ellos analizan, los que han hecho la crítica de este estudio, consideran que realmente se recorta mucho la muestra significativa y, bueno, hablan de que realmente hay un sesgo por parte del investigador muy importante. Por eso dicen que, bueno, que está muy bien, pero que no sea un estudio confirmatorio como ellos lo han presentado a la prensa, sino que realmente a partir de ahora, bueno, pues trabajen con otra serie de hipótesis o de variables y analicen más defecaciones a ver si esto llega a algún lado positivo. Pues nada, yo ya voy a mirar con mis ojos, con otros ojos a mis perros, o que vayan a hacer sus cosas. Uy, pero mira, se puede comprobar, ¿no? Con una brújula. Claro, ahí, claro. A ver si... Pero ellos, es que si claro, vibra, el si problema vibra. Es que es muy exigente. El problema es que es muy exigente porque se tienen que dar, como ellos dicen, que el campo magnético esté en calma. Y eso supone trabajar con una serie de variables que realmente en cuanto hay una mínima desviación de un 0,2 grados dentro de la declinación del campo magnético, ya no se cumple. Entonces, claro, es que estamos hablando de que estos señores, bueno, estos señores, estas criaturas tienen una herramienta de precisión tan grande, porque exige que la identificación con el campo magnético sea total. Y no sé, yo sí, entre las nalgas tienen esa capacidad. ¿Sabes? Pero de repente, cualquier comportamiento responde a una razón. Incluso el ser humano duerme en una dirección y yo no sé lo otro, pero duerme en una dirección también en función de algo asociado a lo magnético. Entonces, ¿por qué no? No va a ser igual. Sí. Yo que aquí habéis sacado estudios de perros, de gatos, sobre determinadas capacidades, sobre que casi los queremos convertir en humanos cuando son maravillosamente animales y son maravillosamente gatos, y ahora viene un estudio que asocia al campo magnético que es muy irracional. Y no lo toméis en consideración y toméis en consideración otras cosas. No, hombre, claro que lo tomamos en consideración, es que se presta un poco al comentario lúdico. No, y sobre todo los que tenemos animales vemos un poco por dónde va. Te lo digo que si no me pegas. Dice Rebeca, por eso mi perra da vueltas sin parar sobre sí misma, será porque está avientándose. Ah, pues puede ser. No, los perros dan vueltas sobre sí mismos, tienen una razón y tienen una explicación y es muy conocido. Y además, no debe hacerlo cuando lo hagan. Sí que estudia y examine ese... que tampoco es bueno. Hombre, el tema es que ellos, por ejemplo, se están planteando que, claro, que cómo perciben ese campo magnético, si es a través de que lo ven, lo escuchan, lo huelen, es decir, qué otros sentidos estarían implicados en la detección de esa orientación del campo magnético, que es lo que todavía no han hallado, pero sobre todo la finalidad, en casos que hemos comentado que sabemos de las palomas o de otro tipo de animales, está claro porque hay una finalidad de orientarse, de desplazarse geográficamente. Pero claro, en esto, que es un marcador magnético del hábitat o del territorio, es que no sé. Va, vamos a descansar, Manuel. Ah, eso está muy bien. ¿Sí? Igual se nos ocurre algo interesante. ¿Por qué? Pues porque esta noticia que se publicaba esta semana viene a subrayar con este titular esa afirmación. El cerebro funciona mejor cuando descansa. Bonnie Hayden-Cheng, que es doctora de la Toronto Rothman School for Business University, junto con una profesora asociada, Julie McCarthy, acaba de publicar un trabajo en el que examinaba a un grupo de estudiantes haciendo un pequeño experimento, dos grupos de estudiantes sometiéndose al mismo experimento, uno de ellos utilizando lo que llaman el desentendimiento cognitivo y el otro no. Es decir, todo esto se basa en el espíritu competitivo que en la sociedad capitalista todos tenemos y que nos da la sensación de que cuando no estamos trabajando, cuando perdemos el tiempo en cosas lúdicas, pues eso, parece que estamos perdiendo doblemente el tiempo, ¿no? Y sobre todo esto se subraya en los casos de los emprendedores, de los nuevos empresarios, de la gente que está abriendo negocios, que está constantemente dándole vueltas a ideas sobre esa iniciativa, sobre ese trabajo, sobre ese proyecto. Y incluso en los momentos lúdicos en que está con su familia, está comiendo, sigue dándole vueltas y no termina de desenganchar. Bueno, pues lo que plantean estos investigadores, ese desentendimiento cognitivo consistiría en buscar, y es algo que yo creo que la sabiduría popular ya dice hace mucho tiempo, ¿no? Buscar otras iniciativas, otras actividades que le permitan desconectar, pero desconectar realmente de esos pensamientos, de esas cuestiones, ya que, según apunta la noticia y pone en palabras de Jonathan Smith, un coach de negocios norteamericano, el subconsciente es 800 veces más poderoso que la mente consciente. Y las aportaciones que puede hacer ese subconsciente... Lo cual no lo dudo, hay casos terribles en donde el consciente... Está muy por detrás. La verdad es que nos habría ido mejor. La verdad es que nos habría mejor si alguna gente pensase menos cosas durante menos tiempo. Exacto. Sí, es verdad. Pues este Smith, que trabaja, bueno, lleva mucho tiempo trabajando con grandes empresas, con grandes emprendedores y con grandes proyectos, pone el ejemplo precisamente de grandes líderes de opinión, de grandes líderes políticos que han tomado decisiones erróneas precisamente por no saber desconectar, por no utilizar esa técnica del desentendimiento cognitivo para buscar en el subconsciente durante ese periodo de ocio o de desconexión la respuesta a los problemas que de otra forma no consigue. Y esto es interesante, a mí esta noticia me llamó la atención porque en muchas ocasiones hemos hablado aquí de esos descubrimientos científicos que parecen venir de la inspiración, que parecen venir en sueños, que parecen llegar en momentos como de contacto con entidades superiores. Bueno, pues quizá la respuesta esté precisamente en este desentendimiento cognitivo que puede hacer que la respuesta a un problema que nos ha tenido obsesionados durante semanas, que nos ha tenido dedicándole horas y horas, esforzando, exprimiendo las neuronas para encontrar la respuesta, de repente cuando no estamos pensando en eso, parece que nos viene inspirado desde un plano diferente, bueno, pues puede que venga simplemente desde algún lugar más recóndito de nuestro propio cerebro. Fíjate, entonces empiezo a pensar que es bueno que el Congreso de los Diputados esté vacío. Que se vayan a pensar, que se vayan, y igual si van a trabajar un poquito menos, pues igual las decisiones son algo más acertadas. Yo me quedo en el que se vayan. Sí, ¿no? Hasta ahí, de acuerdo. Que desconecten, ¿no? Sí. No dejes el curso. Por cierto, otra investigación relacionada con el mundo de la neurología ha localizado algo más, el lugar en donde se encuentra una capacidad que es absolutamente necesaria para todo. La disciplina. La disciplina, pero a todos los niveles, ¿eh? No estamos hablando de una disciplina marcial. Y ese lugar son los ganglios basales. Fíjate. Efectivamente, hace ya un tiempo, Annie Gabriel, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, que nos da tantas alegrías y que aporta tantas cosas interesantes al mundo de la ciencia, realizaron una investigación sobre el comportamiento de los citados ganglios basales, llegando a la conclusión de que las actividades que realizamos con cierta frecuencia, con cierto hábito, tienden a automatizarse en nuestro cerebro, de nuevo a un nivel casi inconsciente, permitiéndonos utilizar, digamos que la mente consciente para cosas mucho más provechosas. Lo que dice esta investigación es que si las actividades rutinarias que hacemos todos los días, como respirar, comer, este tipo de cosas, tuviésemos que procesarlas a través de nuestro cerebro consciente, sería imposible tener tiempo para todas las cosas que hacemos a lo largo del día. Así que han centrado su investigación sobre esos ganglios basales, llegando a la conclusión, a una serie de conclusiones muy interesantes, sobre el ejercicio, la gimnasia mental, como ellos lo denominan, que es lo que nos permite que las rutinas terminen automatizándose en nuestro cerebro, dejándonos la mente para otras cosas. Con Almadía Rosavientos en Twitter, Ricardo Gopar, a propósito de esto que dices, nos señala, o sea, para haber un gran debate, el subconsciente no existe, es solo una teoría como el preconsciente, la psicología solo acepta conciencia e inconsciencia. Bueno, después hablaremos sobre este asunto, como hablaremos sobre las posesiones demoníacas, dicen que están creciendo en número. Lo sabremos después de las noticias en Onda Cero, llegan ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Y continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero, en la tertulia Zona Cero, hablando de enigmas, de misterios, como por ejemplo el de los ovnis. Hemos hablado mucho a partir de lo sucedido en el Reino Unido, en Londres, de lo sucedido en Alemania, en Bremen. Durante todas estas semanas se han hablado mucho estos fenómenos. Con Almohadilla Rosavientos en Twitter, Justin Time, nos preguntas, que me parece un tema verdaderamente interesante y hay investigaciones apasionantes al respecto, y dicen, imagino que tenéis noticia de la explicación de fenómenos atmosféricos, luces, antes de los terremotos, y efectivamente hay una vinculación. No quiere decir que haya unas inteligencias detrás del fenómeno ovni que sean capaces de predecir eso, sino que los propios movimientos terrestres imperceptibles sí generan las llamadas luces piezoeléctricas y otro tipo de fenómenos luminosos. Claro, hubo una primera parte que es que casuísticamente se recogió muchas referencias a fenómenos luminosos extraños que precedían movimientos sísmicos. Y ya en su día se hizo un trabajo muy interesante, Michael Persinger hizo todo un estudio sobre esos fenómenos luminosos que precedían a los movimientos sísmicos y que estaban asociados precisamente a los corrimientos de tierra, a las tensiones de placas bajo la tierra, pero que podían ser interpretados, de hecho fueron interpretados por muchos entusiastas de los ovnis, sobre todo por muchos grupos de contacto, como la vigilancia de los guías que hacían los guías extraterrestres de los terremotos, pues por todo su mensaje salvífico y demás. Es decir, hacían una interpretación un poco sensacional de un fenómeno que sí, que ciertamente era real y que existe, pero que no tiene nada que ver con extraterrestres, vamos, sino con, bueno, ni con intraterrestres, en este caso sí, pero con causas intraterrestres, no con inteligencias intraterrestres. Y luego en el foro me llama poderosamente la atención, Luisa Alperi dice, han dicho que el subconsciente no existe, a propósito de un tuit que leí hace muy pocos minutos, justo antes de las noticias, que decía eso. Bueno, es que en el mundo de la psicología hay muchísimas escuelas, evidentemente lo que ha dicho ese oyente nuestro sería rotundamente rebatido a gritos y con un portazo por otro tipo de psicólogos que sí lo aceptan. Hombre, lo que se sabe es que hay una diferencia de consumo de energía entre el cerebro activo y el cerebro cuando en principio está en reposo de un 5% nada más. Entonces se entiende que qué es lo que está haciendo el cerebro cuando parece que no hace nada y sin embargo está consumiendo, ¿no?, tantos recursos. Ahí es donde ha surgido hace unos poquitos años, porque es un descubrimiento de los años 90, la famosa red neuronal por defecto, que es una especie como de inconsciente, pero que ya tenemos topografiado, digamos, dentro de lo que es el córtex neuronal, que ese ha sido el gran avance. Es decir, evidentemente el subconsciente o el inconsciente era simplemente un término filosófico y ahora ya se le ha dado acomodo dentro de lo que son el cerebro, y eso sí que se ha conseguido a través de lo que es la neuroimagen. Entonces realmente yo creo que sí que existe, que nadie niega que exista el subconsciente, aunque lo llamen de otra manera, porque ahora ya sí que se puede ubicar a través sobre todo de esta red neuronal por defecto, que es un gran momento en el cual las personas desconectamos, es cuando estamos un poco en babia, desconectamos del exterior, pero sin embargo estamos procesando muchísima información, estamos en un momento introspectivo y ahí se producen muchas cosas que ahora se han puesto, por ejemplo, en relación con la meditación, pero también con estados alterados o estados también patológicos, como puede ser la esquizofrenia, ¿no? Es un proceso, es una especie de interruptor a través del cual nosotros desconectamos del exterior, se pone en marcha esta red neuronal por defecto, y el problema está cuando no se desconecta esta red neuronal porque hemos recuperado la atención al exterior, cuando funcionan en paralelo. Cuando se pierde ese momento, cuando funcionan en paralelo, se produce un desajuste y es lo que hace que, por ejemplo, un esquizofrénico escuche voces que cree que proceden del exterior cuando realmente proceden de su interior, ¿no? Y con los sueños, todo el mundo de los sueños del que hemos hablado muchas veces, ahora sabemos que hay una actividad enorme en el cerebro mientras soñamos. Yo creo que quizá a lo que se haya referido ese oyente es al psicoanálisis, que es lo que se está muy cuestionado por toda la psicología conductista, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa distinta. Seguramente con algún tipo de quiebro sobre la normalidad del funcionamiento mental tiene que ver los casos de posesiones demoníacas. Se está detectando un incremento, según algunos, Lorenzo. Sí, hace ya bastantes semanas, es algo que parece que vuelve constantemente, ¿no?, a las portadas de los medios. Hemos hablado en su momento, pues incluso de esa revista polaca que trajo Manuel aquí a la mesa, que se llamaba Exorcismos, ¿no?, dedicada exclusivamente, una revista dentro del ámbito eclesiástico, dedicada exclusivamente, pues precisamente a esto, ¿no?, a los exorcismos. Incluso se abrió, recordáis, ¿no?, una línea 902, ¿no?, para denunciar, o bueno, más que para denunciar, para advertir, ¿no?, que alguien libremente y anónimamente pudiera llamar a un teléfono en el Vaticano donde pudiera decir, creo que conozco o creo que puedo estar infectado, ¿no?, como infestado, como dicen ellos, ¿no? También incluso hace unos meses la propia diócesis de Madrid amplió, ¿no?, amplió su número de exorcistas precisamente porque, según decían, la declaración textual fue, bueno, pues que la demanda estaba aumentando demasiado. Y para qué hablar de esas imágenes sorprendentes que nos llegaron hace muy poquitos meses del mismísimo Papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano realizando lo que los compañeros del programa Va de Retro aseguraron que se trataba de un exorcismo, pues con todas las de la ley, ¿no?, a un joven que además ya tenía antecedentes de estas características. Bueno, pues hay que decir que ahora el presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, que es el padre Francesco Bamonte, declaró que no había suficientes exorcistas para asistir a la elevada cifra de personas que aseguran estar poseídas. Textualmente aseguró que los pocos exorcistas que tenemos en la diócesis, en las diferentes diócesis, a menudo no son capaces de manejar la enorme cantidad de solicitudes de ayuda que están llegando especialmente en los últimos meses, ¿no? Parece que con el aumento de precariedad de esta tremenda crisis que nos está asolando, pues parece que las creencias, según siempre partiendo del ámbito religioso, ¿no?, las creencias que se están adoptando, pues están potenciando que se produzcan este tipo de fenómenos. No es algo que opino yo, sino es algo que opina la gente a la que estamos citando, puesto que aseguran que, por ejemplo, las nuevas creencias, dentro de lo que cabe el curanderismo, el chamanismo, lo que para ellos son cultos paganos, están potenciando pues que la gente se vaya del ámbito más religioso católico apostólico romano, metiéndose en otro tipo de cultos que son los que generan que se eleve la cifra de posesos, ¿no?, de supuestos posesos. Bueno, pues hay que decir que, por su parte, un exorcista argentino muy conocido sería el Gabriel Amorth, pero llevado al continente latinoamericano. Estamos hablando del padre Carlos Alberto Mancuso, ha asegurado al diario La Estampa que nunca habían entrado tantas personas por la puerta o nunca se había topado con tantos casos de posesión como en este año, 2013 se está refiriendo, en el que ha tratado ni más ni menos que 60 infecciones, para él, absolutamente auténticas. Y estamos hablando de un hombre que tiene 80 años y que, según él, lleva ya más de 30 años luchando contra el diablo. De hecho, ha afirmado que cada semana llegan entre 25 a 30 personas, de las que una o dos tiene que regresar. Y no solo eso. Muchas veces van en busca de una segunda opinión tras haber pasado previamente por lo que yo me imagino que haría cualquier persona que se encontrara en una situación en la que nota un cierto malestar, ¿no?, que es pasar primero pues por la consulta del psiquiatra. El padre Mancuso asegura que el ritual empieza con el rezo de una oración. En este punto pueden suceder dos cosas, dice él textualmente: o que la persona se quede sentada mirándome y se marche a casa, o se tiran al suelo y comienzan a gritar. Bueno, pues al parecer los casos de posesión, sea cual sea la razón, como os digo, están en aumento. De hecho, el Papa Francisco ya ha mostrado en diferentes ocasiones su preocupación sobre este tema, porque para él el demonio no sería un mito. Estamos hablando de algo que no es una metáfora, sino que es una persona, como él dice, un protagonista de la historia. Bueno, pues ahora España e Italia han decidido de nuevo aumentar el número de exorcistas entre las filas de sus diócesis debido a la creciente demanda de ayuda para liberar a la gente del diablo. Pues según cuentan, entre otros, hace muy poquito tiempo parece ser que esto ha captado la atención de periódicos como por ejemplo el Daily Telegraph, ¿no?, que ha reflejado el tremendo aumento de supuestas posesiones que se están produciendo en países como Italia y España, que están generando precisamente pues que desde dentro de la Iglesia se esté pidiendo más exorcistas para combatir ni más ni menos que al maligno. De hecho, en España el arzobispo de Madrid habría, es lo que dice esta información, habría seleccionado nuevos sacerdotes para recibir formación especializada debido al aumento sin precedentes de los casos de posesión demoníaca. Y en Milán, por su parte, se han designado recientemente a 7 nuevos exorcistas, mientras que Cerdeña ya ha enviado a Roma a 3 sacerdotes para su formación. Pero donde verdaderamente tienen un problema bastante serio con este asunto es en Querétaro, en México. De hecho, aquí es donde desde dentro de la propia Iglesia se está diciendo que, bueno, pues que el incremento de la publicidad de curanderos o de santeros pues ha propiciado que la gente pase de largo o pase por delante de la Iglesia y encamine sus pasos hacia las consultas de estas, bueno, vamos a decirlo así, creencias alternativas. De este modo, el portavoz de la diócesis de Querétaro, Saúl Ragoitia Vega, ha reconocido que en el seno de la institución se han producido casos de infestación demoníaca que le han obligado a echar mano, pues, ni más ni menos que del viejo ritual de exorcismos. Lo que no ha dicho es en cuántas ocasiones ha ocurrido esto, pero parece ser que son unas cuantas, ¿no? Pero sí asegura que son producto de la separación de determinadas personas de la Iglesia Católica, textualmente ha dicho, en favor de estas nuevas creencias. Allí parece ser que, bueno, pues que la que se ha montado con este tipo de asuntos es bastante seria, porque, bueno, pues está pidiendo también el aumento de exorcistas en la diócesis de Querétaro. Y aquí, vuelvo a repetir, la culpa, pues como hemos hablado en alguna otra ocasión, no son curanderos, son nuevas creencias, no son, como decían los cultos fundamentalistas, los pitufos o He-Man, que también se les ha echado la culpa de este tipo de posesiones, pero en fin, parece ser que todo lo que sea una creencia alternativa, incluso creencias más antiguas, ¿no? Porque cuando hablamos de chamanismo, evidentemente... Bueno, cuando los conquistadores españoles y España colonizó América, pues también se pensaba que aquellos hombres que tenían unas creencias diferentes eran infieles y había que convertirlos al cristianismo, en cierto modo es lo mismo. Claro, mi claro. Religión es la correcta y la que viene de nuevas es la incorrecta. Sí, la cuestión es que ya de primeras estamos en el siglo XXI. A mí esto me sorprende, ¿no? Estamos hablando de casos de posesión demoníaca admitidos por la Iglesia. Evidentemente estamos hablando de un dogma de fe. Están obligados a creer en la figura del demonio y no solo eso, a creer que el demonio puede atacar a la creación más perfecta de Dios, que es el ser humano, y entablar ese combate, ¿no? Un combate ancestral. Pero de ahí a justificarlo en base a que hay otras creencias que me están quitando la parroquia, que por eso están entrando en esta fase de posesión demoníaca, pues hombre, la verdad es que es bastante llamativo, ¿no? Hombre, ahí lo que tiene mucho que ver es el avance de los cultos evangélicos, porque claro, en el mundo evangélico sí que hay una presencia más firme de lo sobrenatural, tanto como factor benéfico como factor que causa enfermedades. La presencia del demonio, la presencia de Jesús en lo que son las ceremonias, las liturgias, entre comillas, que realizan, es muy viva, y está en todo el tema de la sanación, ¿no?, que es una constante presente, el tema de la contaminación del cuerpo, de la pureza. A mí es un tema que la verdad me irrita bastante, porque hace poco ocurrió en el Hospital Clínico de Madrid, y esto salió publicado en el British Medical Journal, un problema que habían tenido en la planta psiquiátrica del hospital, creo que en la séptima, donde estuvieron interviniendo, diagnosticando a una chica que realmente, bueno, parecía, bajo el punto de vista de la diócesis de Madrid, que tenía realmente una posesión. Bajo el punto de vista médico, todo lo que eran los síntomas que allí presentaban estaban dentro de lo que era la medicina. Y cuando fueron a consultar a la archidiócesis para decirles que, oye, que dejaran de hacer ese tratamiento de exorcismo sobre ella, pues la diócesis dijo que no, que estaba poseída por una presencia maligna y que ellos no querían, en principio no iban a quitar esa atención. Por parte de los médicos era un caso de sinestesia unida con una serie de alucinaciones propia de la sinestesia. Entonces, claro, ellos, los médicos, les llamaba mucho la atención que en el pleno siglo XXI, cuando hablaban con determinados sacerdotes, todavía achacaran la esquizofrenia a una enfermedad, a una causa maligna, ¿no?, una presencia del maligno. Entonces, yo no sé hasta qué punto estos nuevos exorcistas que están siendo ahora mismo ordenados tienen esa cualificación médica que les permita discriminar entre lo que es un cuadro psicótico producto de una enfermedad mental y lo que es la presencia del demonio. Porque yo, por ejemplo, tengo, en mi caso concreto, tengo familia dentro del mundo evangélico. Y para ellos, incluso los ovnis son una presencia, una manifestación del diablo. Pues ¿para qué hace falta ningún tipo de formación psiquiátrica? Claro, entonces... En el caso de tener este tipo de creencias... Bueno, total, pero no, no, pero no, yo, mira, debería decir así, ellos, Bruno. Para ellos seguramente una enfermedad psiquiátrica es cosa del demonio. Pero lo mismo que Manuel defiende a capa y espada siempre, que para investigar estos temas hay que tener una formación, por ejemplo, profunda, en ilusionismo, también por esa misma regla de tres, y yo creo que sería lo correcto, para ser exorcista primero hay que ser psiquiatra. tienen que discernir realmente qué problema puede tener esa persona. Yo creo pero por que el propio bien de la Iglesia, no deberían existir exorcistas, no creo que los exorcistas estén formados. Pero como estamos hablando de un dogma de 2014. Fe, como estamos hablando de un dogma de fe, incluso hasta por el bien de la Iglesia deberían de ser psiquiatras previo a ser exorcistas. Se entiende que solamente hay unos factores de como paranormales, que es lo que indicaría si realmente estamos ante algo, ¿no? Es decir, pues, xenoglosia, sansonismo, ese tipo de fenómenos, ¿no? Levitación, pero bueno, reales, ¿no? Esa, no los brincos, es no los teoría, brincos que a veces pero, vemos, o es... que alguien pronuncie unas palabras en un lenguaje que no entiende, pero realmente no tiene conocimiento de la lengua, ¿no? O sea, que, bueno, siempre alguien que dice, es arameo, es arameo. Y sobre todo las creencias, que hay mucha gente que a lo mejor le da miedo ir al médico y le resulta más fácil acercarse a un sacerdote de la creencia suya. Y al final no es tanto una cuestión fenomenológica como moral. Yo recuerdo unos días que pasé en casa del exorcista más conocido de España, del padre Fortea, y pude ver unos vídeos de sus exorcismos que nunca se han emitido, que son grabaciones técnicas, digamos, que él hacía de los exorcismos, y yo no vi ninguna levitación ni ninguna xenoglosia. Lo que había era un rechazo, una animadversión hacia lo sagrado, que es lo que caracteriza lo que... Es que depende de cómo te lo quieran meter también, es normal, ¿eh? ¿Perdón? No tiene doble lenguaje lo que acabo de decir. Pero también depende de lo que le hagas a esa persona, que pueda tener o no un problema, le quieres meter la religión, le quieres meter a Dios, según cómo lo hagas, es normal esa animadversión cuando no hay una situación de estabilidad mental, ¿no? Porque dice, ¿qué me está haciendo este tío? Yo no me imagino a un ateo o a un comunista revolcándose por el suelo y diciendo... No, pero le puede perseguir la KGB. Decir que no es decir, sí, claro, es decir, pero si estoy de acuerdo contigo, si es que el dentro, problema dentro es de que la terapia hay veces de lo que malo... se gestiona con los propios símbolos, pero claro, tiene que hacer un profesional, es decir, un psicólogo cognitivo conductual seguramente ante una persona que se sienta poseída gestione ese trastorno desde el punto de vista de las claves del código religioso, ¿no? Diciendo, bueno, pues es decir, ahí puede colaborar un poco con el sacerdote para salir de esa situación, ¿no? Porque la misma anomalía religiosa que ha provocado ese trastorno puede que sea la fórmula para sacarlo, como placebo, ¿no? Claro, claro, se ha hecho muchas veces. El padre Pilón ha hecho montones de esos firmos. Siempre placebo, el profesional, yo entiendo que el psicólogo es el que tiene que tutelar el proceso, no al revés. O, ¿no? O los exorcistas deberían de tener esa formación de psicología o psiquiatría, o si no, unirse a una persona que realmente... Si es que no es garante tampoco, porque hay muchos sacerdotes que son psicólogos y sacerdotes que son médicos. Claro, pero es que yo creo que estamos equivocando la discusión desde el principio. No deberían existir exorcistas. Claro, pero la cuestión es que existen. Hombre, no deberían existir tantas cosas. El caso es que existen. Y hasta ahora, si algo caracterizaba a la Iglesia Católica es que era mucho más prudente a la hora de diagnosticar un exorcismo que otras iglesias evangélicas o protestantes o otro tipo de cultos cristianos, que eran mucho más laxos y flexibles, y llegabas con un catarro y con mala pinta y ya estabas poseído, ¿no? La Iglesia Católica se ha caracterizado durante mucho tiempo por ser mucho más estricta a la hora de autorizar un exorcismo. Pero es que la clave la dado Lorenzo, ante la inmigración, ante la llegada de inmigrantes que llegaron de muchas partes del mundo trayendo ese cuerpo de creencias que en sus países de origen estaban más circunscritos al ambiente protestante, pentecostal, al ambiente evangélico, al llegar aquí y considerar que tienen una cosa rara, a donde van a llamar, a la puerta a la que van a llamar, es a la parroquia, a la Iglesia Católica que tienen en su barrio. Y eso es lo que ha provocado que de repente la Iglesia Católica española y europea en general se haya visto desbordada de familias bien intencionadas que llegan con un problema y que dicen, oiga, es que mi niña está poseída porque hace cosas muy raras, le gusta la música tecno y se pone una ropa muy extraña, tiene que estar poseída, ¿no? Y claro, si los sacerdotes empiezan a bajar el nivel a la hora de considerar qué es una posesión y qué no es una posesión, nos vamos a encontrar con problemas muy serios. Y no sería el primer caso, incluso dentro del seno de la Iglesia Católica, de un exorcismo que termina en muerte. Un caso en California, Silvia, nos dio a hablar, que Manuel lo ha hecho muchas ocasiones, de la publicidad viral que utiliza estas temáticas. Pues sí, es como ayer, antes comentábamos, en una granja pues se descubrió un gran círculo, y entonces este círculo de grandes dimensiones en una plantación de cereales tenía un dibujo bastante extraño. No era el habitual con el que supuestamente se suelen comunicar, a lo que algunos dicen que pueden ser extraterrestres, que te dejan mensajes. El caso es que se acercaron allí investigadores, estuvieron mirando el círculo, no llegaban a ninguna conclusión, tenían muchas dudas, y se hicieron eco los medios de comunicación, empezaron a comentarlo en los diarios, en las radios, en las televisiones. El caso es que ya una vez que se difundió muy bien la noticia, pues se vio realmente qué era lo que había provocado ese círculo. Y era una multinacional llamada Nvidia. Esta multinacional, pues lo que quería promocionar era un nuevo procesador, que lo califican ellos como un chip cuya velocidad va a cambiar el mundo. Por eso era el guiño de hacerlo así, en plan un mensaje extraterrestre. Y además se han ahorrado un montón de millones de dólares en campañas publicitarias. Sí han invertido un dinero, porque para crear este dibujo lo hicieron, claro, con alevosía y nocturnidad, pues han usado tractores, han usado aviones de posicionamiento, incluso un especialista de localización de Hollywood. Les ha salido el dibujo, ahora lo pondré en Twitter, fenomenal. Hay un vídeo donde perfectamente se ve un poco cómo desarrollan, y realmente, pues sí, se ve ese procesador, ese gráfico, que es como un chip. Y luego, para incluso aumentar un poco el engaño, subieron un vídeo en YouTube donde se veía dos personas que grababan a alguien en la zona de la granja con luces verdes para que aumentaran ese enigma y la gente estuviese intrigada. Y bueno, pues la verdad es que la campaña viral les ha salido muy bien. Hombre, a mí, yo de verdad, de los misterios que ahora mismo hay en el mundo, yo el de los círculos de cereales es que no lo entiendo. ¿Cómo podemos seguir defendiendo que eso es un misterio? No lo puedo entender. llevamos 30 años con ello. Sale periódicamente todos los veranos. Está perfectamente integrado en la industria turística. Yo este verano estuve por la zona del sur de Inglaterra y tienes centros de atención al visitante de los círculos de cereal. Te cobran entre 40 y 70. Pero no pasa nada, porque así te enteras un poco mejor, ¿no? Sí, claro, claro. No, pero lo curioso es que incluso puedes concertar viajes y ninguno te plantea el decirte, oye, si no hay círculo de cereal, te devolvemos tu dinero. Es que siempre hay círculo de cereal. Y te cobran entre 40 y 60 libras el visitarlo para hacer meditación. Entonces, hombre, una cosa que es un fenómeno que durante todos los años se produce, yo creo que ya deberíamos dejar de llamarlo anomalía, porque es que va con la temporada turística, eso sí, ¿no? Eso sí. Entonces, no, yo no, de verdad no lo puedo entender. Sí, pero posiblemente, en lo que quedan 2 minutos de tertulia, posiblemente sea un asunto muy muy largo de explicar, pero existen estudios desde el principio, cuando los círculos eran solo círculos, donde había personas como Terence Midden, como el meteorólogo Terence Midden, que estaba haciendo estudios extraordinarios y lo asociaba a un fenómeno meteorológico. Ahí no había una industria de turismo. Incluso cuando aparecen los primeros círculos con formas raras, esos dibujos, hay estudios científicos de una categoría extraordinaria sobre cómo se producen la ruptura en las hierbas. Ahí sí hay y también contrario, sobre respecto de los tallos, y bueno, esos estudios también están cuestionados, pero yo lo que me refiero es que, evidentemente, yo no digo que en el origen pudiera haber algo. Seguramente incluso la posible, una prueba militar, una herramienta militar, que también se ha hablado, la teoría de Ballet y tal. Pero yo creo que ahora mismo está tan contaminado manteniendo que esto es una anomalía. Qué debate más interesante ha puesto sobre la mesa. Oye, déjame decir. Qué mala leche por hacerlo ahora. Que puede ser, Manuel, puede ser, aunque lo hablaremos la semana que viene mucho más largo y tendido, alguno de esos casos podría o no estar. Hemos puesto un tweet con Media Rosaviento, lo has puesto tú en el Ojo Crítico, lo hemos retuiteado, sobre cuál es el fenómeno paranormal más extraño. Es una invitación que hacemos a nuestros oyentes, que pueden encontrar en la página web del Ojo Crítico, pero que un día, la semana que viene, desarrollamos más en profundidad, ¿no? Claro, porque es un experimento que vamos a hacer en el congreso que se va a celebrar en Madrid el próximo 14, 15 y 16 de febrero, y vamos a poner a prueba a uno de nuestros compañeros buscando cuál es el misterio más misterioso de la historia, por lo menos hasta 1969, incluso antes del año 47, ovnis, fenómenos forteanos, para que él intente resolverlo y después nos enseñe cuáles son las herramientas tecnológicas, bases de datos, archivos digitalizados, hemerotecas, a las que puede acceder un investigador del siglo XXI. Pero muy rápidamente déjame recordar, en cuanto a la publicidad viral, tienes el segundo y medio. Que no es la primera vez que ocurre. En España ocurrió hace unos años una campaña de un ron que empezó a plantar círculos que se llegaron a salir en los telediarios y fueron precisamente los hermanos Roldán, investigadores de anomalías, los que consiguieron una vez más descubrir el misterio y joder la campaña viral. Y por cierto, que tenemos mucho que aprender. Muy cerquita de aquí, muy cerquita de los estudios de Antena 3 en San Sebastián de los Reyes, uno de esos círculos falsos es en donde luego lo hizo la BMW en el Gobi. También el desierto del Gobi también hicieron unos círculos y consiguieron meterla allí por China y bueno. Una pena, todos. Hasta aquí la tertulia Zona Cero esta madrugada con Manuel Carroyal. Muchas gracias, Manuel. Y pidamos a los oyentes que vayan al Ojo Crítico, a la web, a Internet, y la semana que viene comentamos, ¿vale? Muy bien. Juan José Sánchez Oro, descreído. No, solo de algunas cosas. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Juanjo. Gracias, hasta la semana que viene. Nos vemos a la salida. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Con Martín Escosito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y eso que buscando por las redes, en el Twitter, te has encontrado una anécdota más que curiosa. A alguien le cae algo en un examen y al implicado directamente, es decir, sobre quién iba la pregunta, le llega ese Twitter, ese mensaje, ese tweet. Y bueno, y se enlaza, hay una serie de conversaciones entre ellos. Más o menos eso es lo que ha ocurrido esta pasada semana. El jueves, una estudiante de trabajo social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, @auroraacosta94, se quejaba pues de que probablemente podía caerle en algún examen un tema de José Andrés Torres Mora. También en Twitter, @JATorresMora, que es profesor titular de Sociología en la Complutense y en la actualidad diputado socialista por Málaga en el Congreso. ¿Qué ocurrió? Pues que Aurora publicó lo siguiente. Aurora dijo: no puedo más, tío, sabemos que eres igualdad y todo lo que quieras, pero como va a poner mierda del Isaac o de Torres Mora, no teníamos suficiente ya con la infinidad de teorías, paradigmas, conceptos, prácticas. Me gusta mucho la asignatura, pero este temario, lleno de enredos y cosas que sobran, no lo entiendo. Y para que mañana nos la claven, fijo, será así y no habrá otra cosa, a julio y a seguir probando. Bueno, pues a este tuit, a este mensaje de queja, respondió... ¿Quién? El propio autor, José Andrés Torres Mora, que le dijo a Aurora: lo siento, yo cuando escribí esta clasificación nunca me hubiera imaginado que podría caer en un examen. ¡Ánimo y suerte! Y Aurora, que dijo: la he liado, madre mía. Lo siento mucho, señor Torres Mora. Soy una estudiante de trabajo social agobiada con examen de sociología mañana. Lo siento, no soy nadie para minusvalorar su trabajo. Mil perdones. Y a esto le volvió a responder José Andrés: por favor, Aurora, no tienes que sentir nada. Me parece muy divertido. Yo decía las mismas cosas cuando era estudiante. No hay nada por lo que pedir perdón. Yo escribí aquello para pagar los biberones de mi hijo. Ahora es tema de examen. Bueno, pues una conversación fantástica, de verdad. Y ojalá hubiera muchas auroras en el mundo, ¿eh? Porque algunos largan, sueltan y, bueno, dicen todo tipo de barbaridades sobre otra persona. Y lo de pedir perdón no está en el libro de instrucciones de la mayor parte, ¿eh? No, no. Ella dijo posteriormente que, claro, cuando vio el tuit de José Andrés, dijo: verás, ahora la que me va a caer. Pero no. Por cierto, que no le cayó al final en el examen. Podemos resolver esa incógnita. Dijo Aurora que no le cayó en el examen del viernes y ahora solo nos falta despejar la incógnita, la definitiva. ¿Qué nota le pondrán? Que nos lo cuente en otro tuit. @Aurora94 es nuestra premiada de esta madrugada, desde luego. Y nos encanta la forma en la que se ha expresado, luego ha pedido perdón al susodicho y se ha justificado. Ojalá cunda su ejemplo, desde luego. Dinos. Es un apuntito, porque... de vez en cuando nos llegan mensajes de haz RT y comunícalo a todos tus contactos y máxima difusión. Como las pesetitas de antaño, bueno, eso también existe en Twitter, todo claro. Se va adaptando. Entonces voy a contar esta pequeña anécdota que es personal porque estoy dentro de un grupo en WhatsApp de padres, de alumnos, ahí están los padres de los chavales. Y se comentan muchas cosas que van más allá de la mera dinámica del colegio. Y de vez en cuando pues caen estos mensajes que son OACs, son mensajes no deseados, y que la gente se los cree. Y entonces en una ocasión intervine para decir: por favor, estos mensajes, uno, no los mandéis. Dos, por favor, comprobad la fuente original, veréis que pues hay una intencionalidad detrás, una intencionalidad maliciosa. Bueno, esto ocurrió una vez y volvió a repetirse una serie de veces. Y volvió a ocurrir una vez más y dije: bueno, pues tengo que intervenir porque luego la gente es muy libre de hacer lo que quiera. Volvieron a publicar un mensaje en el que advertían sobre un medicamento. Decían que el medicamento Junifen 4% suspensión oral, un frasco de 150 mililitros del lote G07, había sido retirado. Esto estaba publicado en la Asociación Española de Pediatría. Bien, hasta ahí bien, perfecto, medicamento retirado, la fuente en principio parece correcta, pero fue publicado, este aviso fue publicado en enero del año 2013, es decir, hace un año. Luego hubo una nota aclaratoria de la propia Agencia Española de Pediatría, que este medicamento, aunque se había retirado, no suponía ningún riesgo para la salud, porque el propio organismo humano destruía este microorganismo que estaba presente en este medicamento en una cantidad superior a lo normal. Muy bien. Bueno, es interesante pues que se informe a la población, es necesario que se informe a la población. Cuando esta noticia se repite un año después, porque te llega por varios canales, porque a mí no me solo me llega por WhatsApp, en Facebook lo ves replicado en muchos estatus de la gente, pues eso te tiene que hacer saltar la chispa de ocurre algo, aquí hay algo más. Primero, no lo difundas a todo el mundo cuando este mensaje al final acaba diciendo por favor haz RT o máxima difusión. No, eso ya... Porque la mayor parte de veces alguien te pide RT, pues le das RT. Hay que mirar, claro, que se retuitea. Claro. Por la credibilidad de lo que se dice y porque se puede decir algo que luego al final puede ser grave, incluso. Y en este caso, pues los padres se alertaron, porque de hecho una madre dijo, yo acabo de comprar Junifen, que es un medicamento genérico, entonces... Ah, bueno, pues preguntémonos, ¿esto hace daño a un genérico? ¿Quién se beneficia? Los que no son genéricos. Claro. ¿Por qué se repite este mensaje? ¿Por qué ahora de repente hay una oleada? ¿Que puede haber algún lote por ahí perdido? Efectivamente, no está mal. Pero ¿por qué no informar con toda la información? Es decir, esa noticia de hace un año, probablemente no quede ni una muestra, pero si compráis Junifen, fijaos en el lote, que no sea G07... El resto es todo mosqueante. Que un año después vuelvan a encontrarse estas noticias. Pero como con esto, con el WhatsApp de pago que se defiende la bolita azul, etcétera, etcétera. Esta semana se está celebrando en los Estados Unidos la reunión del CES 2014. Esto quiere decir que se están presentando los últimos aparatitos tecnológicos. Sí, y vamos a hacerle un huequecito al CES 2014 y vamos a hablar directamente con Carlos Ergueta, responsable de Portal TIC, Portal GIC en Europa Press. Él está allí, ha estado allí, en Las Vegas. Ha sido uno de los pocos visitantes que han podido recorrer este Consumer Electronic Show. Ha estado restringido a 150.000 visitantes aproximadamente, como dijimos la semana pasada, para que no hubiera aglomeraciones, para que se pudieran disfrutar de los gadgets que se estaban exponiendo allí. Ha tenido 256.000 menciones en Twitter este evento, y por temas de qué se ha hablado, qué se han encontrado las personas, que los periodistas que han acudido, miembros del sector, bueno, pues se han encontrado con tecnología que se lleva en las prendas, la ropa, el internet de las cosas, las televisiones de ultra definición, tecnología relacionada con la salud, las impresoras en tres dimensiones que puedes imprimir incluso ya cositas en chocolate, caramelo, bueno, esto es tremendo. Y se ha hablado mucho de los coches, de los dispositivos, de los vehículos. Pero bueno, en detalle, que nos cuente acerca de todo lo que él ha visto, qué mejor que de primera mano que hablar con Carlos Ergueta. Le saludamos ya. Muy buenas noches, Carlos. Gracias a vosotros por llamar y por interesarnos por el CES. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este Consumer Electronics Show 2014? Vamos a ver, la verdad es que ha habido bastantes productos que aquí han abundado, y casi todas las compañías las grandes han apostado por unos o por otros. Yo tengo que reconocer que una de las cosas que más me ha gustado son los mini drones de Parrot que ha presentado. Uno volador, pequeñísimo, como el tamaño de una mano, y uno que rueda y salta, y además tiene una cámara que se controlan con el móvil. Menudo show montaron, ¿eh? Yo he visto el vídeo que tenéis publicado. Eres responsable de Portal TIC, de Portal GIC EP en Europa Press, y uno de esos vídeos destacados de este CES 2014 es precisamente ese baile que se marcan los drones, ¿verdad? Claro, sí, es que la verdad es que Parrot ha elegido, ya lo hicieron el año pasado con el AR Drone, y la verdad es que eligen una forma muy curiosa de enseñar estos pequeños robots, que es poniendo dentro del CES en un espacio, les ponen música y hacen coreografías con varios cacharritos a la vez, bailando todos coordinados, y la verdad es que es chulísimo. Hacen una cuenta atrás, cada 10 minutos ponen uno y se llenan. Cada vez que ponen un baile se les colapsa el stand. verlos ahí los bichejos en formación es muy bonito. Oye, ¿qué más? Hemos tenido smartwatches, un capítulo para los relojes inteligentes, pulseras inteligentes. Sony presentaba la suya, Qualcomm, Pebble. Ha habido también phablets, ¿no? Esos terminales, teléfonos móviles que son un poquito más grandes de lo normal. Y sí. Smartphones curvados. Qué curioso, ¿cuál es el terminal? El que se repara la carcasa, ¿verdad? Se repara, es decir, sí, parte dañada se repara. Sí, ese es uno del eje que efectivamente, que tiene una carcasa, un tipo de carcasa que se autorrepara. Y después de, para pequeños arañazos que se van haciendo, estos típicos arañazos, que según te compras un teléfono, lo tienes como nuevo inmaculado, y cuando te quieres dar cuenta ya tiene un rayón, que el primero que se hace que es un drama y luego ya empiezan a salir más y te da igual. Pero en este móvil concretamente esos pequeñitos arañazos se reparan en la carcasa. También. Pero bueno, Sí, sí. Dime. También hemos podido ver teclados láser. Sí, bueno, esto no es algo que era totalmente nuevo, lo de los teclados láser que se proyectan. Los teclados virtuales es algo que ya tiene tiempo. Lo que pasa es que, concretamente, yo es cierto que la primera vez que me he encontrado con uno ha sido en el CES, nunca lo había probado, y la verdad es que me ha sorprendido. Esto es son unos pequeños dispositivos muy chiquititos que se pueden conectar a un PC, a un tablet o a un móvil, y entonces lo que hacen es literalmente proyectar el teclado sobre la superficie de una mesa. Y entonces tú tocas en la superficie, tocas esa proyección, el dispositivo detecta tu dedo y detecta la letra que estás pulsando. Entonces la sensación es parecida a utilizar su pantalla, o sea, la pantalla táctil de un tablet, por ejemplo. Pero bueno, esto, aunque la tecnología es sorprendente y funciona mejor de lo que uno podría pensar, desde luego es mejor un teclado físico o un teclado táctil en una pantalla. Ajá. Pero bueno, esto han sido desde luego pequeñas curiosidades. También, desde luego, lo que más ha abundado en la feria, si yo me tuviera que quedar con algo que casi todas las compañías han venido presentando, ha sido, como decías, los relojes inteligentes y pulseras inteligentes. Uh-huh. y las televisiones curvadas. Hay televisiones curvadas por todas partes, todas las compañías han exhibido esa tecnología. Además se van curvando, ¿no? Hemos podido ver también algún vídeo publicado, sí, que se va curvando la sí, televisión. Sí, sí. Eso fue lo primero, eso desde luego ha sido muy muy sorprendente, porque además de haber pantallas curvadas, o sea, televisiones curvadas, uh-huh, que tienen forma curvada, también se presentaron unas pantallas que pasan de planas a curvadas, y la verdad es que es espectacular. Eso lo pude ver la primera que presentó, la presentó Samsung el domingo en un evento previo a la feria, que era una pantalla de 85 pulgadas, y luego LG también presentó la suya, su equivalente que se podía ver en el stand. Uh-huh. Y hombre, desde luego eso, tú dices, bueno, que ¿cuál es el beneficio de una pantalla que se curve o se haga plana? En realidad es más casi una cuestión de, yo creo, de diseño, y de demostrar que tienes esa tecnología tan espectacular. Ajá. Pero desde luego verlo es alucinante. Nosotros de hecho tenemos algunos vídeos en YouTube que se ve y son espectaculares. Televisor flexible. Bueno, yo de todo me quedo con la cámara de fotos Socialmatic, me la he apuntado aquí. Sí, sí. Quiero probarlo. Instagram, Polaroid. Eso es una típica chulada de diseño que yo creo que los que somos un poco fans de Instagram y nos gusta Instagram ya desde el logotipo, los filtros y demás, ya nos conquistó. Eso fue un concepto que hizo una compañía llamada Socialmatic que lo presentaron como concepto. Simplemente ellos lo hicieron, lo lanzaron a Internet y pasó pues lo típico que pasa con las cosas llamativas en Internet. Se viralizó muchísimo y la gente empezó a hablar de ello. Polaroid se interesó porque el propio concepto... Bueno, la verdad es que no recuerdo si el concepto de la cámara ya traía lo de la impresión, pero bueno, como Polaroid andaba intentando darle una vuelta de tuerca a sus cámaras estas que imprimen fotos, pues cogieron el diseño y ya han presentado el modelo casi final aquí en el CES, que sale, se supone, en verano. El CES ha acabado, concluyó, de hecho no ha concluido ni hoy ni ayer, sino el viernes, ¿no? Pero tú sigues por allí, sí, ¿no?, disfrutando. Has tenido tiempo también de mimetizarte en el ambiente, ¿no?, de disfrutar un poco de Las Vegas, de Gran Cañón. Un poquillo, pues hombre, un poco, sí, ya he aprovechado para hacer un poco de turismo por aquí, porque el año pasado, yo estoy la segunda vez que vengo al CES, y el año pasado fue llegar, estar en la feria, marcharme y vamos, podía haber sido en Las Vegas o podía haber sido en el IFEMA de Madrid. Sí, ¿no? Este año ya me he dicho, oye, me voy a coger un par de días más, me he quedado el fin de semana, y efectivamente ya va para ver un poquito pues eso, la ciudad, porque esta ciudad desde luego es muy curiosa, es un parque temático para adultos. Igual que vas por Disneylandia y vas sonando la banda sonora de las películas de Disney, por aquí vas yendo por la calle y tienen puesto música de fiesta, vas entrando en cada hotel y cada hotel es un casino lleno de gente hasta arriba. Es una ciudad hecha para, pues eso, lo que se suele decir, para el vicio y el desenfreno. Y luego me he podido pasar por el Gran Cañón y desde luego es espectacular. Es una de esas cosas que tienes que ver una vez en la vida porque es increíble. Te agradecemos que hayas participado en La Rosa de los Vientos para contárnoslo de primera mano. Y nada, notamos próxima cita al Mobile World Congress en Barcelona como gran evento próximo. ¿Verdad? Sí, sí, eso es lo bueno, que la próxima cita tecnológica y sobre todo el del sector de la telefonía móvil la tenemos en Barcelona, la tenemos en casa. Y desde luego vamos nosotros allí desde Portaltica y estaremos, y también con todos los compañeros del sector que estamos deseando que llegue para ver los nuevos móviles, los nuevos tablets y lo nuevo que traen las compañías. Genial, no te gastes todas las maquinitas y déjate algo para regresar, que tienes que volver, Bueno, voy a echar una moneda por el qué dirás, porque el año pasado todo, o sea, los 4 o 5 días que estuve en Las Vegas, no me tiré una mala moneda en una tragaperra. Este año ya solo por decir, oye, pues sí, pues he jugado en una tragaperra, pues lo voy a hacer, pero es que el año pasado me corrían a gorrazos. Haces bien. Madre mía, si estás en Las Vegas y ni una tragaperra. Si no tienes tiempo, ya sabes que en el aeropuerto, lo habrás visto, también tienen. Sí, así sí, que sí. Si no tienes tiempo ahí al lado en el hotel, pues nada, a la vuelta, en el mismo aeropuerto. Apurando en el aeropuerto. Un abrazo fuerte y buen viaje de regreso. Nada, un abrazo a ti, muchas gracias. Los think tank son los tanques de ideas. Son grupos de ideólogos y grupos de poderosos que generan opinión, una opinión que después intentan que se traslade a la opinión pública. En muchas ocasiones se ha hablado en exceso y con mucha incorrección sobre el poder oculto de estos grupos. Sin embargo, hay algunos casos que pueden ser la excepción. El que comentamos hoy puede ser uno de ellos. Un mundo feliz. Grupos como el Club Bilderberg no son el gobierno secreto del mundo. Sin embargo, no puede negarse ni obviar que las personas que forman parte del colectivo, por su poder, por su dinero o por su situación, sí tienen una fuerza de decisión mayor sobre las cosas que ocurren en el planeta. Negar que en los encuentros que hacen se modelan decisiones sería ridículo. Pero hoy no hablaremos del Club Bilderberg, sino de otra de esas multinacionales de ideólogos y de poder. Es la Comisión Trilateral. Se creó en 1973, acaba de cumplir 40 años de existencia. Esta organización es incluso más discreta que el Club Bilderberg, pese a que sus miembros celebran fastuosas reuniones 3 veces al año. Cuando David Rockefeller creó este colectivo, el mítico Rockefeller, fue cuando dijo eso tan famoso de que su objetivo era sustituir la soberanía de los pueblos por una élite de técnicos y financieros. Las reuniones para prepararlo todo se produjeron en la casa del magnate en Pocantico Hills en julio de 1972. El entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, era una persona incómoda para Rockefeller, especialmente tras la decisión del gobernante de imponer en 1971 la llamada Nueva Política Económica. Y aunque sobre Nixon existen una serie de creencias, lo cierto es que aquella norma ataba de pies y manos a las empresas. El gobierno, en esa decisión ante el cariz que estaba tomando la cuestión económica, decidió imponer límites a los precios de las cosas. Rockefeller interpretó aquella decisión como un desafío, como un asedio a las empresas multinacionales. Calificó la decisión de Nixon como un ataque frontal contra la libertad. Nixon, sin embargo, se defendía. Esa era la única forma que había de frenar una incipiente inflación. Recordemos que solo 2 años después estallaría la crisis, la de 1973, la crisis del petróleo, que afectó a la totalidad del entramado económico. Para poner en marcha la trilateral se eligió a un hombre llamado Zbigniew Brzeziński, un polaco nacido en 1928, que con solo 25 años de edad había emigrado a los Estados Unidos. Creía que había llegado la hora de recortar el poder de las democracias y de los gobiernos en beneficio de las empresas. Él era un clásico liberal, defendía en lo económico ese pensamiento, una idea que, entre otras cosas, se encargaría de hacer creer como la única democrática. It's a god-awful small affair. Brzezinski preconizaba para muy poco tiempo después la caída del bloque soviético. Los peores años de la Guerra Fría ya habían pasado. Concebía además que en el futuro las sociedades iban a ser influidas más que nunca antes por los cambios que iba a provocar la tecnología. Santiago Ramentol, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y grandísimo investigador de este tipo de grupos y de personajes como Brzezinski, asegura que lo que entonces creía el pensador polaco, que había estado en las filas de la llamada Brookings Institution, pronosticaba que se formarían sistemas más amplios de cooperación ante las realidades que se cernían sobre el mundo y predecía un sistema de características globales, es decir, la globalización. Brzezinski creó unas líneas de trabajo del grupo durante los dos días que estuvo reunido en Pocantico Hills junto a Rockefeller. Junto a él se encontraban MacGregor Bundy, secretario de Seguridad Nacional con Kennedy. Además era miembro, Bundy, de los famosos Skull and Bones, que en sí mismo no es nada más que lo que es, un grupito de niñatos de la Universidad de Yale, con la particularidad de que esa suerte de cofradía estaba formada por los hijos de algunos de los hombres más poderosos de los Estados Unidos. Toda la familia Bush, por ejemplo, fue miembro de ese grupo. Durante aquel contubernio, al que asistió también Karl Kasten, que sería presidente de Alemania entre 1979 y 1984 y que duró 48 horas, se dio forma a lo que sería el grupo. Un grupo que tenía escudo propio, conocido, casi mágico en su aspecto y su estructura, que derivaba de su nombre. Tres grandes poderes, Estados Unidos, Europa y Japón. De ahí la denominación, la trilateral. Uno de los objetivos era, precisamente, estrechar los lazos económicos entre estos tres bloques. El propio Santiago Ramentol, antes citado, lo resume del siguiente modo. Los objetivos eran construir un mundo seguro a partir de la interdependencia mutua, controlar la injerencia de los gobiernos en los intercambios internacionales de bienes, construir una progresiva, generalizada y automática reducción y eliminación de aranceles sobre los productos industriales, integrar a las grandes economías e incorporar a los países subdesarrollados en la economía globalizada. No es arriesgado decirlo, lo hemos anticipado. En las primeras reuniones de la trilateral se dio forma a lo que después se conocería como la globalización. A nivel económico, por supuesto, se dio forma al mundo tal y como lo conocemos ahora. Pero además de ello, por supuesto, existía una agenda secreta. Uno de los objetivos del grupo de la trilateral era convertir a los gobiernos díscolos en democracias gobernables, es decir, en democracias influenciables, y que quien mandara representara la parte más moderada de la oposición. Es por ello que los dirigentes del grupo se pusieron en contacto nada más y nada menos que con Felipe González. El líder socialista, que antes o después iba a ser presidente español, viajó a los Estados Unidos. Estuvo varios días en Pocantico Hills, reunido con algunos de los hombres más importantes del país. De hecho, el propio Brzezinski llegaría a ser muy poco tiempo después secretario de Seguridad Nacional en los Estados Unidos y el precursor de los nuevos métodos de trabajo de la CIA. Y bajo esta perspectiva debe interpretarse la visita de Felipe González a los Estados Unidos antes de alcanzar el poder. Mientras que el camino elegido por el Club Bilderberg y otros colectivos tenía más que ver con lo geoestratégico, la trilateral enfocó su labor a cuestiones económicas y al intento de limitar la participación del Estado tal y como había hecho Nixon en tiempos pasados. Y aunque en principio esa ideología era fundamentalmente conservadora, sí es cierto que algunos gobernantes y partidos progresistas, por ejemplo en España, adoptaron los principios que estimuló la trilateral. Yeah. El primer gran enemigo de este grupo fue precisamente Richard Nixon. De hecho, Brzezinski se convirtió en los años siguientes en uno de los principales y más destacados miembros del Partido Demócrata. Así que de cara a las elecciones de 1976, la trilateral se puso manos a la obra para conseguir que el nuevo presidente fuera uno de los suyos. ¿Y ahora qué? Durante la búsqueda se efectuaron varios informes y se entrevistó a numerosos candidatos hasta que dieron con el casi desconocido Jimmy Carter, que por aquel entonces había manifestado su deseo de ser candidato a la presidencia. Y de pronto empezaron a caer sobre la candidatura de Carter una lluvia de millones. No es que pusiera el dinero en la trilateral, pero quienes daban su dinero eran precisamente miembros de este grupo. Hubo incluso cierto escándalo cuando se evidenció de cara a la opinión pública que 26 miembros de su candidatura eran miembros también de esta asociación. Y esa relación se mantuvo durante el gobierno y durante la presidencia de Jimmy Carter, porque posteriormente ganó las elecciones. A este respecto, el analista Craig Carper escribió lo siguiente: el gobierno ha sido acaparado por una organización privada consagrada a lograr la subrogación de los intereses intrínsecos de los Estados Unidos y a los bancos y a las multinacionales. Sería inexacto decir que la comisión trilateral manda en la administración Carter, porque la trilateral es la misma administración Carter. Y fue durante ese tiempo cuando la URSS invadió Afganistán. Brzezinski, que percibía de la Europa del Este, era un enemigo acérrimo de los soviéticos. Aprovechó la ocasión para armar a los rebeldes en Afganistán, entre los que se encontraban grupos de guerrilleros islámicos que hoy son la base de Al-Qaeda. Con la ayuda de Bin Laden, entre otros, logró vencer a los rusos. A partir de entonces, el poder soviético cayó en picado. A aquella operación se debe el fin de aquel enemigo de la Unión Soviética y el comienzo de la última fase de la Guerra Fría. Recientemente, Brzezinski decía que no se arrepentía de haber apoyado a Bin Laden, que la victoria de entonces era un bien mayor comparado con el bien menor posterior. Según diría en el año 2006 el pensador polaco, la operación secreta de armar a los rebeldes, aunque se tratara de terroristas, fue una excelente idea. Son sus palabras. Recuerda que el día que los rusos atravesaron la frontera afgana, escribió al presidente Carter para decirle que aquello era una gran oportunidad. Podía ser, le dijo, el Vietnam de Moscú. Tras obtener la presidencia con Carter y tras vencer a los rusos en Afganistán, uno de los siguientes pasos de la trilateral fue modificar el escenario internacional. Eran necesarios nuevos enemigos. Entonces se financió un estudio, se dio dinero para crearlo y promocionarlo. Se trataba del choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Combate, yo te encontraré. En dicho estudio se señalaba que los siguientes conflictos internacionales deberían tener lugar en países con culturas diferentes. También se decía en ese trabajo que había que moderar algunas democracias. Incluso se anunciaba la necesidad de imponer límites a la actuación de los ciudadanos. Todo era una lucha, para ellos, una lucha de pobres contra ricos. Intenté respirar. Para el sistema mundial que se predecía, el control debía establecerse a partir de grupos como la Organización Mundial del Comercio o el Fondo Monetario Internacional. No deja de ser curioso que los máximos dirigentes de estas instituciones tengan un banco reservado en las reuniones de la Comisión Trilateral junto a los magnates de las marcas comerciales más rentables y junto a los políticos que están actualmente en posesión del poder. Sin ser visto, y ten... repasar los miembros actuales de la Comisión Trilateral es ver los nombres de todos. Cabe preguntarse por qué están ahí. Cabe preguntarse por qué, ya que además se encuentran en cargos públicos. Esa es la gran duda e incógnita. ¿A qué se dedican esas reuniones? ¿Acaso a decidir aquello que de puertas abiertas no pueden hacer? Hay un presidente por cada zona. El japonés es Yasuhiko Halehawa, conocido empresario del sector farmacéutico. El norteamericano es un político de toda la vida, con varios años en diferentes cargos en aquel país. En la Casa Blanca se trata de Joseph Nye, y el europeo es Jean-Claude Trichet, el hombre que era presidente del Banco Central Europeo cuando todo se vino abajo. Entre los miembros de honor destacan Paul Volcker, que fuera presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, o Mario Monti, que fuera presidente italiano hace no mucho. Y así, uno tras otro responsable del actual desastre económico y político. No nos engañemos, por eso mandan y por eso están en la Trilateral. Llegamos al final del programa de esta noche. Volveremos el próximo fin de semana, el sábado a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con José Luis Salas. No son horas. Muchísimas gracias. Buena semana.